de nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, que aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Al final de este viaje la vida quedará, nuestro rastro invita. Y ya arrancamos con este último matinal de la semana, empezando acá a través del 107.9 de la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl acá en la señal online. Recuerda que también puedes escuchar a través de la aplicación gratuita para dispositivos smartphone llamada TuneIn. Nos puedes escuchar ahí tanto en versión escritorio en desktop como en la versión móvil, ahí para que puedas escucharnos desde tu celular desde cualquier parte del mundo. Y así iniciamos este matinal de día viernes 13. Suena un poquito terrorífico, pero hay muchísimas cosas que ver hoy día y trataremos de hacerlo lo mejor y más optimistamente posible. Para que ellos nos acompañen este día viernes en el panel, Carmen y Alfonso, a quien ya comienzo a saludar. ¿Cómo están ustedes? Sí, aquí estamos finalizando esta semana ya con bastante información y esperamos seguir informando también. Les doy la bienvenida a todos los que se conectan a través de las distintas plataformas. Aquí finalizando. Espero tener un buen fin de semana. Y eso, ¿cómo estás tú, Alfonso? Bien. Hola, bueno. Carmen. Hola, Toño. Hola, amigas y amigos que nos escuchan a través de las distintas redes. Un abrazo para todos y aquí estamos acompañándolos, como decía Toño. Es un lindo día, viernes 13. Sí. Es cuando se reúnen las brujas. ¿Ah, sí? Sí, las brujas se reúnen en Talagante, los días viernes 13 en la noche. Así que un saludo para las brujas y las brujitas y los brujos también. ¿Existen brujos sí, también? Sí, también existen los brujos de Chiloé, por ejemplo. ¿Pero no se reúnen en Talagante? No, en Bichuquén. Sí, estoy muy al día. Ay, no sé de dónde claro. Sacaste estas historias, pero bueno, en fin. De la creencia popular. Ah. Y es muy importante respetar y mantener la... esta memoria popular que se va traspasando de generación en generación y la gente le va poniendo un poquito más de condimento para poder ir haciéndola más sabrosa. ¿Cierto? Igual a pesar de ser un día viernes 13, que así como dijo el Toño es medio terrorífico, hace bastante calor afuera. Mucho calor. Pensar que antes de ayer casi nos inundamos con la lluvia, claro. Y hoy día hace un calor infernal. Increíble. Así es. Yo pensé que iba a estar un poquito más fresco como ayer, así que vine con polerón. Yo no sé qué voy a hacer con el polerón. Ahí. No te voy a decir dónde lo puedes guardar. Gracias. Sí. No, pero... y tenemos una jornada bastante, bastante movida, en la cual vamos a estar conversando desde fútbol, pero probablemente no desde el que quieran escuchar, sino del escándalo que está ocurriendo en la NFP. Nos dice ahí, de hecho, José Camilo dice, cabro, la PDI llegó a la NFP. Así es, parece que la cosa está bastante complicada y tiene algún grado de relación con lo que ocurrió con Sergio Jadue, que termina renunciando por problemas de salud, pero no una renuncia, sino un alejamiento, porque la verdad, en estricto rigor, no ha renunciado y asume el vicepresidente Jaime Baeza. Un enredo todavía hay muchas dudas. ¿Qué fue a hacerle a Brasil? Se había especulado de que él había viajado a Estados Unidos a declarar al FBI. No, un enredo tremendo. Esto en medio de un partido de cierta importancia para las clasificatorias de la selección chilena a el Mundial de Rusia. Pero bueno, eso por un lado. Por otro lado, se confirmó ayer la Corte de Apelaciones de la Comuna de San Miguel ratificó el procesamiento para Cristian Lavie. Y uno dice, bueno, básicamente una línea lógica, la Corte Suprema también había ratificado y había desechado, mejor dicho, el recurso para que había presentado el abogado Cristian Espejo, abogado de Cristian Lavie. ¿Qué es lo llamativo de esto? Aparte, bueno, que afecta directamente a su campaña como alcalde de Providencia para volver después de haber estado 4 periodos, perder frente a Josefa Errázuriz. Es que sale hablando Lavie y dice frase llamativa. No sé si su abogado estará con él o estará peleado. Pero, por ejemplo, dice, el ejército debería pagarme el juicio. Puesto que cuando ocurrieron las torturas yo no me mandaba solo. No hay un abogado al lado de él que le diga, usted puede guardar silencio. ¿Ah? Eso, bueno, es una confesión. Si bien en términos estrictos, depende, es bastante discutible, pero a mí me huele a confesión, claro. Eso. Es un tema ese, insisto. Y vamos a estar también revisando aquello, parte de lo que tiene que ver, insisto, con por así decirlo, ya dejar la candidatura de Cristian Lavie, por lo menos a la Comuna de Providencia. Puede postularse al mejor reo del año en alguna prisión, probablemente, porque se supone que Punta Peuco se cierra. Se supone. ¿Por qué? Porque hubo una votación, de hecho, en la Cámara de Diputados y la mayoría, bueno, salvo la bancada UDI, votó completamente en contra, votó por cerrar Punta Peuco. Y quedémonos un poco con Cristian Lavie, personaje oscuro, siniestro, pero que fue alcalde 4 periodos de la Comuna de Providencia. Y ahí él alega de que en Tejas Verdes, el regimiento de ingenieros que estaba ubicado allá en Santo Domingo, esa parte ya no existe, ¿cómo se llama? Acabaron hace un tiempo, de hecho, contra la presión y petición de grupos de organizaciones de derechos humanos, quienes pedían que eso se convirtiera en un lugar de memoria. El ejército decidió otra cosa y el gobierno tampoco hicieron nada por parte del Estado para reparar aquel lugar en términos de memoria. Bueno, alega Cristian Lavie que él era un simple profesor de educación física, un simple profe de gimnasia que iba a Tejas Verdes a enseñarle distancia, a enseñarle a correr, enseñarle, qué sé yo, hula hula, cosa mera gimnasia. Él no era un instructor de tortura. Distinto a lo que dicen testigos, sobrevivientes y también militares. Ojo con eso. A Cristian Lavie no solo lo están acusando víctimas, sino también militares que pasaron por Tejas Verdes en su momento. Sí, un Cristian Lavie, la verdad, bastante turbio, ¿no? Sí. Claro, su historia es más que turbia, es horrible. Hay todo un historial allí y que se ha podido ir sabiendo, pero así a gotera, de cuántas cosas han sucedido en Tejas Verdes, porque quienes pasaron como prisioneros, los medios de comunicación, ni tampoco el gobierno ni el Estado, se preocupó mucho de dar a conocer la realidad que allí sucedió. Entonces, ahora se logró de que esto pasara a primer plano y con eso ya se pudo empezar a conocer más profundamente las atrocidades que allí se cometieron. Mira, esto tiene su parte buena y su parte mala. Su parte buena es que estamos sabiendo la verdad, se están conociendo hechos y hay personas que están siendo procesadas. La parte mala es que hay muchos que todavía están en las sombras, que también participaron allí como torturadores y que no se sabe. No se saben sus nombres por estos pactos de silencio que según el ejército no existen, pero que uno los ve día a día. Entonces, el asunto está en que el país como tal necesita, para poder curar sus heridas, toda la verdad. Toda la verdad. Y eso de que, bueno, total, se va a ir la generación que vivió aquella situación y después se va a olvidar, no va a ser así. No va a ser así, ¿por qué? Porque quedan los descendientes y los descendientes siguen preguntando. ¿Qué pasó? ¿Por qué fue? ¿Quiénes son los culpables? ¿Quiénes son los responsables? Lo lamentable de todo esto, yo creo que aparte de eso, es el tema de que los culpables, los que provocaron estas torturas y todo, y los que abusaron del poder que tenían en contra de la ciudadanía, se están muriendo y están quedando impunes y no hay una cárcel o un castigo, no, nada. Al contrario, le seguimos financiando su vida en ese sentido, porque seguimos pagando sus salarios, ¿cierto? Y luego de que ellos fallecen, queda su familia, y así seguimos manteniendo esa gente que le provocó tanto daño a nuestro país. Claro, esa es una de las realidades que hemos estado viviendo, ¿no? Porque hasta aquellos que están presos siguen recibiendo beneficios del Estado, tanto de salud como de vivienda, como de, por eso, y su sueldo. Claro. Entonces, eso es lo que no se entiende y lo que duele, molesta, enoja. Entonces, debería haber una verdadera reparación. La reparación no es solamente que le den una cantidad de dinero a los familiares o a ellos mismos, a los que fueron torturados, sino que la reparación también es que la gente note y se dé cuenta de que aquellos que cometieron estos graves delitos paguen como corresponde y no que estén en las condiciones que uno se entera que se encuentran. Entonces, claro, ¿se va a cerrar Punta Peuco? Posiblemente no. Pero si se llegase a cerrar, ¿qué va a pasar? ¿Los van a llevar a otra cárcel también de 5 estrellas? ¿O los van a llevar a una cárcel común? Esa es la gran pregunta. ¿Y si es que los van a llevar a la cárcel? O sea, los que ya están presos, digo yo. Entonces, el asunto está en que acá no se ha cumplido con la ley. La gente que cometió delitos y tan graves como aquellos deberían de estar pagando como corresponde y no en las condiciones que están. Recordemos de que en Argentina el Videla, el último dictador que tuvieron, murió en una cárcel común. Estaba preso en una cárcel común y ahí murió. Entonces sucede que acá el dictador murió en su casa tranquilamente en un hospital, en el hospital militar, que es un hospital excelente, no es comparable con ningún hospital público, y no tuvo ninguna condena. Entonces, esa es la gran diferencia. Si empezamos a compararnos, que nos gusta tanto a los políticos, compararnos con otros países, que nosotros acá no somos corruptos, que acá nosotros somos el mejor país, y nos vamos dando cuenta de que en este tipo de cosas estamos años luz de lo que debería ser. Ese es el problema, eso es lo que veo en cuanto a derechos humanos acá en Chile. Entonces, no puede ser. Y sin contar que esas personas que cometieron ese abuso en los derechos humanos de los ciudadanos aún siguen libres, siguen ejerciendo sus cargos, muchos están incluso atendiendo gente, como los médicos, ponte tú. Claro. Entonces, igual se pasean por las calles, igual es horroroso ver al tipo que te torturó y cruzarte con él en la vía pública, po. Sí. Igual es fuerte. Claro que sí. Entonces, o saber, o saber de que hay de una persona que uno tiene antecedentes de que estuvo involucrado directamente con este tipo de situaciones y que los ve tranquilamente pasear, como dices tú, y vivir cerca de tu casa. Entonces eso es terrible. Sí. Porque no solo es la impunidad, sino que además tener que encontrarse con estas personas. Llega a ser asqueroso el hecho de tan solo saber, ponte tú, que este bien nombrado la bestia, se trataba de postular alcalde nuevamente, ¿cachai? Bajo... sin asco, ¿me entendí? Y que la gente, a mí esa cuestión me llama poderosamente la atención. La gente, loco. La gente a mí me llama poderosamente la atención el hecho de que... La gente que lo apoya. ¿Tú te refieres? Tuvo 4 años, po. ¿Sí? 4 años de alcalde. No fue 4. O sea, cuatro veces fue alcalde. Entonces es fuerte. Claro que sí. ¿Por qué? Porque todavía hay mucha gente... Y tenemos que reconocer eso. Hay mucha gente que dice, mientras no se le compruebe, mientras no se le juzgue, mientras no... Entonces, él es inocente. Yo apelo a la poca empatía de las personas. Ay, de claro, la poca solidaridad en cuanto a ser más, como dices tú, empático con aquellos que vivieron esa situación. Oídos sordos a todo esto y enceguecerse con el tema, increíble. No hay peor sordo que el que no quiere oír. Si eso pasa. Como dijeron una vez acá los chiquillos, no hay peor esclavo el que alega contra otro esclavo. Increíble. Entonces, sí. Claro, esa situación en la que duele. Vamos a ampliar la información que teníamos respecto al tema de la APD llegando a la NFP. Efectivamente llegó en plena reunión de directorio preguntando por las siguientes personas. Sergio Jadue, que está enfermo, se supone. Por eso presentó una licencia. Es raro eso, como que se enferma y llega a la PDI. A lo mejor, no sé, así como, está enfermo, si llamé a una ambulancia y se equivocaron y llamaron a la PDI. Es una posibilidad también. Pero preguntaron por Sergio Jadue, por ejemplo, que está enfermo, Nivaldo Jaque, Antonio Martínez y Jorge Fistonic. Y dejaron 4 citatorios los funcionarios de la PDI, amablemente, no como cuando llegan a las casas a preguntar, dejaron un citatorio así, ¡paz! Y rompen la puerta y todo eso. No, acá fueron muy amables. Fue todo muy sorpresivo porque en medio del escándalo de lo que está ocurriendo con, insisto, la NFP, el viaje misterioso de Sergio Jadue, es que renuncia porque está enfermito y asume otro presidente en medio de un partido, no, una cosa media jodida. Bueno, esto después de la muerte de Grondona, la verdad, era como esperable. Pero algunos dicen que Sergio Jadue ya estaría negociando con el FBI para terminar declarando y de una u otra manera tratar de bajar cierta responsabilidad de culpa o condena propiamente tal. La corrupción llega a todos los niveles y saltó después de que hicieron la Copa América y no va a saltar acá porque no hay nada, nosotros no tenemos nada que ver acá. Como todo limpio. Y parece que va a estar bien jodida la cosa ahí. Bien jodida la cosa. Así que esa es la información, repetimos, llegó la PDI hasta el complejo de donde se encuentra la ANFP y preguntando por Sergio Jadue, Nivaldo Jaque, Antonio Martínez y Jorge Fistonic. Dejaron las 4 citatorios y se habrían retirado del lugar, por lo menos la aquí lo que se consigna, por lo menos lo que se tiene claro desde acá. Así es. Anoche, cuando él llegó de su viaje... No llegó anoche, sí, pues. No, anoche apareció en las noticias, eso quise decir. Que lo estaban entrevistando y era de día cuando lo entrevistaban, así sí, que no sé qué era, no. Por eso, claro. Él llegó antes de ayer, lo que pasa es que, a ver, hace como dos días se empezó a especular dónde estaba, había un partido acá en el Estadio Nacional con Colombia por las clasificatorias y el presidente de la NFP no estaba. Unos decían que estaba en Estados Unidos declarando o cantando, según se quiera ver, frente al FBI. Pero se supone que él habría viajado a Brasil, en la cual se había encontrado en ese lugar. Todo esto es parte de especulaciones y de cosas que... Porque ha habido mucho hermetismo por parte de la NFP. Se habría encontrado con su par, o sea, con el presidente de la Federación del Fútbol Brasileiro. Y habrían conversado la situación del FBI y todo lo que se ha armado aquí tras la muerte de Grondona, que era el padrino, por así decirlo, de este lado del mundo y uno de los altos ejecutivos de la FIFA. Recordemos que él era presidente también de la AFA, la Asociación de Fútbol Argentino, que es el caso de Julio Grondona. El punto acá es que llega Sergio Jadue ante una expectación periodística, particularmente del área o del campo del periodismo deportivo, que le empiezan a preguntar así como, bueno, ¿qué, dónde estaba usted? ¿Qué estaba haciendo? Y todo el tema. Y él contestó un poquito medio mal. De hecho, le tiró la pelota a Conca, recordándole su boleta ahí con el tema de Aguandina, Piñera y otras cosas más. Y bueno, no fue ayer, por ejemplo, al partido Sergio Jadue. Empezó y después habla de un tema de salud. Es raro porque su conferencia se tira como para otro lado, después le pide perdón como a su familia. Sí, porque pero no ellos habla sabían. Y no es muy creíble la verdad lo del tema de la salud y todo el cuento. En resumen, da un paso al costado sin renunciar porque él se aleja con una licencia médica de la presidencia y por estatuto debe asumir el vicepresidente, en este caso primer vicepresidente, que es Jaime Baeza. Hasta ahí, hasta anoche estaba la especulación y hoy día llega la PDI. Igual es un poquito gracioso, hay que decirlo. Hay que decirlo. Y en ese sentido, la PDI consultó por estas cuatro personas que he nombrado: Sergio Jadue, Nivaldo Jaque, Antonio Martínez y Jorge Fistonich. Dejando cuatro citatorios. ¿Cómo irá a ser el proceso acá en Chile? Hay muchas dudas y, insisto, muchas especulaciones. Hay más especulaciones que la formación que va a tener Chile en Uruguay, porque esto también está mezclado con el periodismo deportivo. Hay unos que venían denunciando esto hace bastante rato, otros decían ahí y todo lo demás, pero insisto, se preguntó por Sergio Jadue, el enfermo. A lo mejor la PDI estaba preocupada, dijo, está enfermo, le trajimos una canasta de fruta y vamos a ir a preguntar por él cómo está. ¿Aló, está el señor Sergio Jadue? ¿Se siente bien? Y ahí dijeron, y tres más por si acaso, así como decir, lo están acompañando estas personas, no se sienta solito, ojalá lo vayan a visitar durante la licencia médica, cosas por el estilo. O que fueron porque aquí están entrando a operar o están ya en curso algunos procesos de carácter judicial, que están afuera y la PDI, bueno, por oficio, ustedes saben, funciona en estos sentidos. Es raro el tema. Yo siempre, a Sergio Jadue tiene un parecido con Ben Stiller, así como que yo lo encuentro como medio con problemas. No sé, es mi apreciación mala. Así mal hablado, como que tiene cara de... No de yo no fui, sino yo no sabía, me pusieron acá. Bueno, ahí lo pusieron ahí, pues digamos, no, el dirigente de la Calera no es que pesaba mucho. Pero, porque acaso los presidentes de los distintos clubes de fútbol, de la primera y de la segunda división. Y en el caso de Sergio Jadue, él era presidente de La Calera, que era una potencia dentro del fútbol chileno. Con todo cariño se lo digo a la gente de Calera, pero no han ganado nada. Lo único bueno que salió ahí el último tiempo es Matías Fernández. Es la verdad. Pero lo ponen ahí, recordemos que cuando terminan sacando a Harald May Nichols y que termina yéndose Bielsa. Por lo mismo, la preocupación que tiene a mucha gente, ojo, es que a raíz de toda esta cosa media oscura, media turbia, termine yéndose de la selección Jorge Sampaoli. Podría esgrimir, en el caso de Marcelo Bielsa, si lo hizo. De hecho, generalmente los directores técnicos, cuando se va el presidente de la asociación respectiva, se tienden a ir porque hay contratos, porque hay acuerdos, porque hay formas ya establecidas en términos de lo que fue una negociación previa. Entonces, el que llega siempre va a alterar algo, por muy mínimo que sea, pero va a alterar algo, y eso cambia las condiciones del contrato o cambia las condiciones de trabajo. Por tanto, podría en algún momento determinado estar... O sea, esto va a traspasar inmediatamente también a lo que van a ser los partidos de la selección chilena. Le quedan, insisto, las clasificatorias contra Uruguay en esta pasada. Ojo, porque hoy día se juega también el clásico de Argentina-Brasil. Esto luego de que ayer había un diluvio universal en Argentina. Pero mal la cosa. Así que vamos a estar muy atentos a lo que ocurra con esta teleserie en la NFP, que creo que está empezando, ojo. Y va a tener muchas repercusiones, porque aquí se tocan muchas cosas. Ojo, tiene repercusiones también en el mundo político. Esto no es puro fútbol, si acaso. Cuando estamos hablando de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, y también las peleas en términos de derechos. No, si aquí se viene una cagada grande. Eso lo estoy diciendo básicamente. Así que alineen ahí bien la defensa, bien ahí los aguateros, las cámaras apuntando a la cancha, porque se viene un partido, yo no sé si entretenido, pero que va a tener ruido, va a tener ruido. Esa es la verdad. Claro que sí. Y seguramente las empresas que están involucradas dentro del fútbol también van a preocupar. A preocuparse, obviamente. Hay plata de por medio, claro. El fútbol es negocio, hombre. Sí, pues es un gran negocio. Y ahí donde hay plata, entra la política, así que... Por eso, están todos involucrados. Todos involucrados. O sea, van saliendo de una y se van cayendo en una peor. Mira tú. Y van a empezar a salir nombrecitos, claro, cosas extrañas. ¿Eh? Oye, Ernauta, con su humor diferente también. Ah. Jadue confirma la regla. No hay pelado bueno. Coma. Hola, Giorgio Jackson. Ay, qué malo. Y lo arrobea. Malo. En cualquier momento le contesta a Giorgio Jackson. Preocupado de cosas, de contestar ese tipo de cosas, como si la negra quiere más. Entre otras cosas. Así con el tema de la NFP, insisto. Preguntaron por cuatro personas, entre ellas el enfermo Sergio Jadue, Nibaldo Jaque, Antonio Martínez y Jorge Fistoni. Fueron las consultas que hizo la PDI al llegar al complejo de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, ANFP. Así está la cosa. Así está la cosa. No me extraña que su gente de derecha voten a sus miligos que apoyan la dictadura. Ah, están comentando lo de la B. Yo interrumpí ahí con esta información. Breaking news, porque está ocurriendo ahora. O sea, ocurrió recién. Estos son los nombres. Esto habrían ido a consultar los funcionarios de la PDI. Y entre ellos estaría el enfermo Sergio Jadue. Yo insisto, a lo mejor se equivocaron. Entre el número de la PDI y el número de una ambulancia, hay una distancia menor. 1-3-1, 1-3-2, 1-3-3, 1-3-4. Están ahí, a la vuelta de la esquina. Entonces, posiblemente se enfermó Sergio Jadue y llamaron a la PDI, y la PDI aprovechó de preguntar por la gente. Es una teoría. Sí. A la cual le tengo 0%, 0,1% de fe. Yo creo que aquí está entrando a correr el juicio, o sea, el proceso que ya iniciaron allá en Estados Unidos. Creo yo. Y que acá... Cierto. ya están haciéndose diligencias. Por supuesto, seguramente el FBI ha tomado contacto con la PDI para conectarse y entrar a trabajar en conjunto en esta situación, porque esta es una situación que no solo involucra a Chile con la NFP, sino que involucra a todo el mundo con la FIFA. Entonces es una cosa bastante más grave a nivel internacional, donde ya no son las empresas chicas de acá de Chile las que podrían estar involucradas, sino que es todo el gran empresariado de a nivel internacional que de una u otra forma se siente afectado o se siente asustado por lo que pueda seguir sucediendo. Entonces tienen que cortar por lo sano rápidamente para evitar de que esto vaya a reventar en peores y tratar de ponerle paño frío, cambiar, poner nueva gente y ya. No, o sea, ahora somos todos bonitos, somos todos sanitos, somos todos angelitos. Sabemos que no es así, pero no importa. Ellos se convencen y tratan de convencer al resto. Pero va por ahí la cosa, porque si no, la situación se les puede ir de las manos. Y ahí ya la cosa se les puede complicar demasiado. Es mucha, mucha la gente que está involucrada. Es mucha. Los poderes fácticos ahí están muy asustados de cómo poder solucionar esto a la brevedad. Y como digo, cortar por lo sano, o sea, abrir, sacar toda la mugre de la herida y tratar de que se vaya sanando. No van a sacarla toda, obviamente, pero por lo menos nos van a dejar convencidos de que la cosa ya se superó. Pero para eso necesitan que esto, bueno, que hayan algunos chivos expiatorios. Y por ahí van. Bueno, es lo que estamos viendo, es lo que estamos observando y que ahora que se haya destapado tanto y que se estén destapando tantas cosas, no solo a nivel nacional, sino que a nivel internacional, llama la atención, a mí por lo menos. ¿Tú crees que una conspiración? No sé qué es lo que está pasando, pero es demasiado el que ahora vayamos una tras otra, sabiendo N cosas que antiguamente podía que hayan sucedido, pero no se sabían. ¿Pero en buena o en mala lo estoy diciendo? Porque puede haber un tono conspirativo en tu voz. Es que eso es lo que no sé, porque es mala o en buena, porque sucede de que está sucediendo, es lo que estamos viendo. Está pasando, lo estás viendo. Claro, CNN eso. Radio Villa Francia. Muy bien, Alfonso. Tenemos un nuevo slogan. Pero yo veo que, no sé, hay una cosa rara en todo esto. Mucho salfate, creo yo. Yo creo, con puede honestidad, ser. ¿Eh? Alfonso. Sí, puede ser, mucho más. Estas cosas han pasado siempre, lo que pasa es que hoy día tenemos más acceso al tema de la información. Yo también creo. Yo creo que es la única diferencia. Puede ser. Y en otros tiempos, obvio. Oye, tenés toda la razón, se parece caleta a Sergio Jadue. ¿A quién? Es que Pichiwenchu dice que se parecía ahí en, ¿cómo se llama? Sergio Jadue se parece a un personaje que aparece en History Channel, dijo. Sí, efectivamente era History Channel. Y nada, pues se parece harto. Y es un tipo rodeado ahí con unos fajos de billetes. Los empresarios se usaron en el fútbol, rompiendo la única regla válida para un pelotero: la pelota no se mancha. Yo no sé si es tanto. Si funciona esa regla de esa frase dicha por en algún momento terminado por Diego Almagro, Diego Armando Maradona, no sé, pero es llamativo, es llamativo el fútbol, el negocio, ojo, que una cosa es el fútbol propiamente tal, que jugarse una pichanga en la calle, etcétera, etcétera, a algo muy distinto que tiene que ver con, insisto, que tiene que ver con el fútbol negocio, con el SSA y toda esa vaina. Son cosas distintas, son cosas muy distintas. ¿En serio que Maradona dijo que la pelota no se mancha? Sí, sí, la frase es de él, la pelota no se mancha. de que Maradona fue, lo apelaba precisamente a esto que tiene que ver, insisto, con el negocio, con todo el cuento. Maradona siempre tiene una posición, insisto, dentro de todo eso. Cosas, po. Cosas. Cosas extrañas. ¿Sí? Sí. Ahora tiene razón, ahora yo creo que no se mancha ni se jala la pelota, pero bueno. Son las apreciaciones. Nah, pero Diego. Yo me acuerdo del director técnico de la selección argentina. Diego, ¿cómo estuvo el partido? Entraron los buenos. ¿Qué dijo? ¿Qué dijiste, Diego? Pero era un ídolo. Sí. El más grande. El mejor jugador. Para mí, el mejor jugador en la historia del fútbol. Puede ser porque uno tenga prejuicios con Pelé. Hay que decirlo. Sí. Tengo prejuicios con Pelé porque Pelé es el esclavo bien portado. Ay. Pero eso es verdad, po. Sí. Además, decir, que... Oye, Pelé, ¿qué opinas de esto que está pasando en la FIFA? Así está Pelé todo el día. Es verdad, Pelé, el... De hecho, esa rivalidad entre Pelé y Diego Armando Maradona, ojo, tenía que ver no solamente con el tema de cómo sentir el fútbol y cómo apreciarlo, sino también su relación respectiva con los dueños del fútbol en un momento determinado. O sea, mientras Diego Armando Maradona era un rebelde, Pelé era el bien portado, el cariñito en la cabeza de los grandes dueños del fútbol y todo el cuento. Y bueno, y así se ha movido y ha mantenido su carrera. Bien en el límite de la corrupción y todo el cuento, pero el señor Don Pelé, el rey o rey y todas esas cosas. Pero en estricto rigor, Pelé pertenece al lado oscuro, la fuerza. El caso claro de Maradona es que Maradona es un loquillo. Entonces, se me han dado cuánta cagada, digo. Pero yo creo que eso fue lo marcó porque en el Mundial de Estados Unidos... 94 fue el de Estados Unidos, si no me equivoco, porque Italia 90, 96, sí, debería ser 94. Lo joden con el tema del doping. De hecho, esto fue muy feo y todo el cuento. Él se había preparado y todo el cuento. Ya podíamos hacer un pequeño homenaje al barrilete cósmico. Pero, sí, bueno, iba por la línea y corría hasta el fondo. Siempre. Diego. Pero si Diego. Uno lo ve por ser... Pelé en su época fue un buen jugador. Y hay que reconocerlo. Pablo Vega dice, con Maradona no, pues muchacho. El Diego no se mancha. Juan Diego. Ya no hablaba, pero no hablaba de gordo, así, pero... Y el... Por eso, yo digo, Pelé en su época como jugador, más allá de su vida... Yo he visto jugar a... O sea, no lo he visto personalmente como tú, que estaba ahí para el maracanazo, pero... No, nunca lo vi personalmente. Pero pues, había visto partidos de Pelé. Era bueno. Por eso. Y Maradona en su época era muy bueno. Entonces, como jugadores, yo los respeto a ambos en ese sentido. Ahora, como personas, o su actitud frente al mundo que los rodeaba, ese es otro cuento. Es otro cuento. Y ahí, claro, yo tengo mis diferencias con ambos, en cierta forma. Pero en lo que es deportivo, en lo que es futbolístico, claro, o sea, para mí Pelé como Garrincha en su época. Oye, Garrincha, que era bueno. Claro. Medio limítrofe, pero bueno. Sí, pero era bueno. Sí. Ese tiene problemas cognitivos, de verdad. Sí. Entonces, esa es la situación. Además que Pelé en su época estaba en el cuando estaba en los años 60... era todo un equipo bueno, no solo era Pelé. Pelé no viene al 62, no jugó para el Mundial. Pero Brasil gana y gana con tipos excelentes, Didi, Gabriel. Así quedó claro que te gusta Pelé, pues no, no va a quedar en todo color. Pelé, yo no encuentro tan buena Pelé, porque tengo ese prejuicio, no puedo evitar. Aparte que cuando se prestó para el comercial de Noble, no, todo mal. Claro, pues. Ay, todo. ¿Pero qué? ¿No es Pelé? No. Yo es Edmundo Varas, Pelé. Bueno, en fin. Mejor jugador del mundo, de la historia, para mí es Maradona. Y quiero decir el por qué. Solamente más allá de los comportamientos mundiales y lo demás. Maradona era el jugador, no olvidemos que Pelé jugó tanto en el Santos como en la selección brasileña con un equipazo. Equipazo. En el caso de Maradona, Maradona se echaba a los equipos al hombro, solo. Sacó campeón a Nápoles. A Nápoles. Mamma mía, la cosa nuestra, sí, pero Nápoles, po. De hecho, me acuerdo que leí un libro sobre lo que fue el paso por Maradona en Nápoles. Y había un rayado, así como que cuando sale campeón en Nápoles, así como que fue la gente de esta bella y hermosa ciudad italiana a rayar el cementerio para decirle a los muertos lo que se habían perdido, po, ¿cachai? No, pero es verdad, sí, le hubiera gustado mucho de haber estado vivo, miren lo que se perdieron, Nápoles campeón. Eso después de que saliera del Barcelona, de la lesión y todo el tema. Varias veces Maradona se echaba el equipo al hombro, de verdad, era un tipo completamente desequilibrante. Pelé, buenísimo, todo lo que queráis, pero en un coro de jugadores fenomenales. En el caso de la selección brasilera, mal karma para el propio Borghi, que le tocó ser de la misma generación en el mismo puesto que Maradona. Pero volviendo al tema del escándalo, que han ido cayendo poco a poco, por así decirlo, respecto a lo que ha sido este escándalo tremendo de corrupción en la FIFA, nadie se ha sorprendido de esto, todos sabían que la FIFA funcionaba así, pero bueno, quedan piezas todavía porque caigan. Y yo creo, acá alguien decía que esto tiene que ver con quién se queda, la pelea de la NFP es quién se queda en un momento determinado con el control de los derechos y todo eso. Así nomás, po. Hay un detalle, Pelé jugaba contra puros troncos como Chita Cruz que lo marcaban, en cambio Maradona se enfrentó a los grandes. Sí, empezamos la parte futbolística. A mí me encanta el fútbol, tengo que decirlo. Pero también eso es cierto, que en la época de Pelé, el resto de los países, de las selecciones, no tenían el nivel de hoy día, parece. Algunos todavía eran bien amateur, claro, en ese tiempo. Sí, y la mayoría de sus jugadores no eran con una trascendencia tan internacional como hoy día. Entonces, eso también influía de que Pelé se viera tan bueno. Sí. Dice Pablo Vega, y esto es cierto, un dato, para los que alcanzamos a tener el álbum de Italia 90, y causó tanto furor en el sur de Italia, después el tema del Napoli y todo lo demás, que en el Mundial de Italia 90, hincha italiano, hincharon por Argentina. Maradona, Maradona. Po. Sí, o sea, hinchaban por Maradona. Hinchaban por Maradona. Sí. Sí. Es que ha cambiado mucho el fútbol de lo que uno recuerda antes a lo que es hoy día, en términos del fútbol negocio ya en todo su esplendor. Donde importa cuánto firmó un jugador, a veces, no sé, pues depende mucho también de el manager. Hay troncos que han jugado en los mejores equipos del mundo. Sí. Entonces, me acuerdo cuando Pancho Sagredo presentó a ese jugador, fue Pancho Sagredo, ¿cierto? Sí. Sí, presentó a ese jugador en TVN de la Católica que habían inventado unos hinchas de la Católica. Está asociado este comentario. Y él decía, me acuerdo de esa oportunidad, no, un tipo de dilatada trayectoria, yo lo he visto jugar, muy bueno. Y el loco no existía. Sí. Claro. Entonces, hay, ¿por qué? Porque hay un comercial, otra vez lo mandó Gabriel, es un comercial de una marca de revista deportiva española, buenísimo, en donde en un momento determinado están en una negociación dirigentes con un empresario y están haciendo mostrándole a un jugador. Y este jugador buenísimo y hace todo. Y la verdad era malo, malo, malo, malo, malo. Pero te lo vendían muy bien. Sí, pues sí. Pero a veces no calzan el equipo. Carucha Fernández le pasó un Colo-Colo, por ejemplo. Mm. Y después salió campeón en la Copa Libertadores. Cosas que pasan, por ejemplo. Pero, insisto, el fútbol está mezclado hoy día con el tema del negocio y el negocio trae aparejado consigo. Volvemos al principio, nadie amasa grandes fortunas sin hacer polvo al resto. No ha sido la excepción de la FIFA. La FIFA que tiene más asociados que la ONU. Ojo, tiene más asociados que la ONU. Así es el poder de la FIFA. De hecho, aquí cuando llegan dirigentes de la FIFA los van a buscar así en delegación, así, en términos gubernamentales, alfombra roja, el aeropuerto y todo un cuento. De hecho, Brazier, que es la rata dentro de todo esto, el sapo del FBI, también llega hasta la moneda. Pues se reunió con varios mandatarios acá, entre ellos la actual presidenta Michelle Bachelet. Y era el que andaba con micrófono y todo el cuento. Ojo ahí, ojo ahí. Bueno, manager, diga a la Pinilla que cuando no daba una, cambiaba de equipo siempre, porque tenía al gran, ¿cómo se llama? Felicer. Fernando Felicer, que el mismo manager de Alexis Sánchez, de Arturo Vidal, el tipo un seco, un seco. O sea, el tipo se sabe mover en ese cuento, se mueve y se mueve bien. Maneja el negocio, pero al dedillo. Sí. Así que, así, la PDI llegó a buscar al enfermo. Pero yo no entiendo por qué dicen esto, no, que está enfermo. ¿Creen que somos tontos? Así como, corrupción, enfermedad. Jaime Orpi, ¿dónde está? Enfermo, está con licencia. Fulvio Rossi, ¿dónde está? No, se enfermó, está súper mal y todo el cuento. Pero no se enfermó tanto, porque lo llevaron a votar, ¿se acuerdan? Con el tema del contralor. Y aún así les faltó un voto. Nada, mal. Mal la cosa, po. Mal la cosa. En fin. Tenemos teleserie que está, insisto, recién comenzando. Así que atento ahí con aquello de lo que va a ser esta larga teleserie que va a ser la NFP. Vamos a estar escuchándola un buen rato, así que háganse la idea de aquello. Así va a ser. Pero bueno, es lo que le va tenemos a dar pie a ustedes para hablar de fútbol. Ah, obvio. Ya. Terrible. Sí, ya me di cuenta de que no es un tema que te apasione mucho. No. Sí, me gusta el fútbol, pero nunca tanto. Bueno, ayer muchos se acordaban de Bielsa. Y el Nauta nos envía una foto donde ayer, no sé si ayer salía, pero ponen esta nota y dice: Bielsa, perdónalo, no sabes lo que hacen. Bielsa. La revolución que ocurrió con Bielsa fue bien interesante igual. Sí. Claro, hay un antes y después de Bielsa en el fútbol chileno, el fútbol de la selección. O sea, después de jugar como a lo Acosta, pasar a jugar a lo Bielsa, fue un cambio de mentalidad tremendo. Sí, porque no fue solamente el hecho de que jugaran bien, sino que es toda una mentalidad en su comportamiento, en su ser, en ese compañerismo que nace, que antes no se veía tanto, era más individualista. Entonces llega a este punto en el cual los jugadores miran el fútbol desde otra perspectiva, desde otro lugar, y le ayuda a lograr los triunfos que han tenido hasta ahora. Sí, sin duda. ahí mandan una foto de la PDI deteniendo a alguien. Pero no, obviamente no es el hijo Jadwe. Jadwe, te están buscando. Bielsa no fue olor a delincuente en el directorio, dice José Luis Riquelme. Sí. O sea, oye, vamos ganando 1-0. ¡Todo atrás! Perdíamos 2-1. Claro. pero era terrible. Por último, cuando ya ahora se pierde jugando, sí. pero era. Te ponían el bus de la selección, lo ponían cruzado ahí en el arco, porque nos faltaban ahí. Hasta los pacos, güey, que están en la parte de atrás, los ponían adelante ahí en el arco para poner la defensa. En serio, eran como 11 de defensa. No, 10. Y Zamorano ahí solo arriba del abuchero. Era el clásico así. Algunos dicen que bueno, el pragmatismo en el fútbol sirve. A Mourinho le ha servido, por ejemplo. bueno, no este último tiempo, pero digamos las cosas como son, po. O sea, es bueno perder, pero perder peleando, po. Esta cosa así, ¿ah? A ratonada. Pasó un poco la frustración de lo que fue Francia 98, po. Eso de ir ganando y después todo atrás. Claro. Mano de Ronald Fuente, maldito árbitro, ¿se acuerdan eso? Con Italia. Bueno. Era guapo Roberto Baggio, me acordé de eso. Bielsa, la historia me absolverá, ¿no? Oiga, más respeto, eso lo dijo Fidel. ¿Ah? ¿Qué pasa, chico? Así que, bueno, hablamos. Llegó la pedida de la NFP, vamos a tener muchísimo de qué hablar respecto a eso, pero vámonos también a otros temas. Por favor. ¿Parece? Como por ejemplo en el Mundial de Alemania. Sí, ha cambiado el fútbol, sí, hay que decirlo, ha cambiado mucho. Ya no es lo que era antes. Sí, cuando jugaba ahí Alfonso en la selección chilena junto a Sergio Livingston. Flop. Un grande también del fútbol chileno. Alfonso no tiene pinta de pelotero. ¿Quién? Alfonso no tiene pinta de pelotero. ¿No te gusta mucho? No. ¿Qué cosa? ¿El fútbol te gusta? No, el Chapito Livingston. Ah, sí, era bueno. Nunca lo vi jugar tampoco porque yo ahí sí que todavía no nacía. Córtenla. No le pongan tanto. Vamos a creer porque andamos simpáticos día viernes. Viernes 13. Oye, paren de mandar fotos chistosas. Estoy tratando de ponerle seriedad a este y sale un... Mientras tanto en la NFP, la fiesta recién comienza y sale Ronald McDonald en un carro policial así. Insisto, es que la cara de Sergio Jave es increíble. RDA o RFA, no, pues estoy hablando de la más reciente, el Mundial. En fin. Hay un detalle, Pelé jugaba con... ya lo dijimos. Paula Libertaria dice, Jave pide licencia tras reunión de la Conmebol en Brasil. Sufre de efebititis. Agudas por exhorto de la PDI. A propósito de este cuento de la FBI, el FBI y todo ese cuento. Así está la cosa, pues, hombre. Y mujer presente acá. Así es. Insisto. Yo metería preso a Hadwe solamente por su cara. Así. Me parece sospechosa. Así como de... ¿Ah? ¿El pende así? Con los ojos así como para afuera. Y todos saben que lo pusieron ahí más encima, porque no pesa nada. Que al final lo pusieron los clubes grandes. Y ahora ya no le sirve. Pero por algo lo pusieron, justamente. Como decía el gran Michael Corleone, las marionetas que tienen el control del poder del mundo. Su papá siempre peleó para no ser una de esas marionetas. Y ser uno de los... que manejaban los hilos. Los hilos. Una de las grandes frases de Mario Puzo en su novela El Padrino, que está reflejada en la película de Francis Ford Coppola. ¿Y qué TCM nos regaló esta semana en su Semana Mafia? Semana Mafia. Sí, pues Semana Mafia, sí. Dieron Los Buenos Muchachos, ayer dieron Carlitos Way de Brian De Palma, dieron todos Los Padrinos de Francis Ford Coppola. Notable. Bueno, a mí me gusta el clásico del cine, pues. Carlitos Way, una gran, gran película. Al Pacino. En fin. Pasemos a otro tema. ¿Les parece? Otro tema. Ya. Sí. Continuemos con el tema de la B porque quedamos como ahí, como medio en medio. ¿Con la B? ¿Con la bestia? Sí. Sí. Bueno, se ratifica su procesamiento. Insisto, se le complica el panorama de su candidatura. Justo cuando el rival que iba a competir con él en las primarias había caído en desgracia el caso de Gabriel Ruiz Tagle. Claro. Pucha, qué quemado don Cristian Lavé. Quemado. ¿Y ahora con quién? No, pues ahora tendrían que postular a otras personas. Claro. Porque se supone que podría ir la señora Matei. Sí. Qué horror. Sí, pero... Y es extraño, ¿eh? Que una persona, después de haber sido candidata a presidente, se vaya a alcalde. Suena raro, por decirlo menos, porque casi siempre quieren subir más. y no retroceder. Pero bueno, en la política se da todo, cualquier cosa. Es que no le gustó el sueldo de profesor. Seguramente. Entonces ahora quiere ser alcalde. Claro. Para ganar un poquito más. Sí. Uh-huh. Esa mujer está loca. ¿Cómo se le ocurre postularse? ¿A quién? Si todavía no se postula. Está dentro de la está pensando. ¿Quién? Sí. Matei. Matei. Ah, pero este país... Sí, pues da para todo, pues. Qué increíble. En este país... Nada, sorprende a esta altura. En todo caso, cualquiera puede ser un buen candidato. Sí, si lo construyen bien, si lo entregan, lo maquillan bien, cualquiera. Hasta también. Según señala, y estoy citando acá, el ejército debería pagarme el juicio puesto que cuando ocurrieron las torturas yo no me mandaba solo. O sea, está reconociendo... Esto, quiero consignar la fuente Economía y Negocios. No sé por qué está en Economía y Negocios del Mercurio. Sale fechado esto jueves 12 de noviembre, o sea, el día de ayer. Esto luego de la Corte de Apelaciones de San Miguel en forma unánime confirmara el procesamiento del exalcalde de Providencia y coronel en retiro del ejército Cristian Labé como autor del delito de asociación ilícita por el caso Tejas Verdes. El tribunal rechazó el recurso de Ampero que pedía anular el sistema. Esto lo había rechazado ya a la máxima instancia el Tribunal de la Corte Suprema en octubre. Por si acaso lo digo, esto, porque hemos estado siguiendo este caso con bastante detención y detalle. Anteriormente la defensa del ex edil le había pedido a la magistrada Marianela Cifuentes, que es la que lleva, la ministra en visita que lleva el caso, que se dejara sin efecto la causa argumentando que no habrían antecedentes que acreditaran el hecho. Sin embargo, Cifuentes confirmó el procesamiento por lo que le había apelado a la Corte de San Miguel, pero la sala terminó confirmar su procesamiento. Hace algunos días, Cristian Labé, que ya ha confirmado su intención de competir nuevamente por el municipio de Providencia, acusó al Ministerio del Interior de persecución por el caso Tejas Verdes. Además, remarcó que el ejército debería pagarme el juicio, puesto que cuando ocurrió la tortura al interior del recinto penal, yo era miembro del ejército, no me mandaba solo. ¿Alguien se peleó con Cristian Espejo? Cristian Espejo es el abogado de él. Sí. Y colaborador histórico en la municipalidad de Providencia cuando él fue alcalde. Esto de yo era miembro del ejército, no me mandaba solo. Es asumir completamente todo, claro, lo que hizo todo el rato. Loco, o sea, de todo lo que lo están acusando, está asumiendo de que fue verdad y que por lo tanto el ejército tiene que pagarle el juicio porque para defenderlo. Él era un mandado nomás. Porque él era mandado. O sea, esa final de la frase, la más que más lo complica. Lo delata. Y claro. Lo delata. ¿Por qué? Porque él dice que era mandado. O sea, ¿era mandado para hacer aquello? Claro. Pero lo hizo entonces. Exacto. Eso confirma que los actos se hicieron. Y claro. Que él ejecutó los actos. Esa frase nada más, no dice nada más que acepta y asume que él fue torturador. El torturador, claro. Claro que sí. Independiente de que haya sido mandado por otro, claro. Entonces, pero era el torturador. Claro. Así que por lo tanto tiene está complicado el tema para el no loquito. Ahora se lo complicó más, yo pienso. Sí, ahora yo creo que ya está más que claro. Sí, porque le van a pedir que aclare aquello cuando vaya a declarar. Le van a pedir de que, bueno, y qué quiso decir con eso. Aclárelo. Y ahí se va a empezar a enredar más todavía. Es que de verdad está complicado, Cristian Labé, porque uno de los argumentos iniciales era de que él, bueno, no había muchos antecedentes respecto al tema del cual se le acusaba, y la verdad es que sí hay muchos antecedentes. Se ha llenado la carpeta investigativa de muchos, ojo, testimonios, en el caso de los sobrevivientes, de hecho los cuales ha sido cariado, y... está también la testimonio de parte de algunos militares que prestaron en un momento determinado servicio en ese lugar, en ese contexto, me refiero en términos históricos, en términos del periodo, y que reconocen a Cristian Labé como un instructor no de gimnasia rítmica, sino un instructor de tortura. Dentro de lo que fue, recordemos que Tejas Verdes, allá en Santo Domingo, en la Quinta Región, fue el lugar donde se inició, donde se preparó, donde se seleccionó a la gente que pasó a integrar en un momento determinado la DINA. A cargo de allá estaba Manuel Contreras. Así que ahí a tener bien presente aquello. yo creo que está bien jodido el caso de Cristian Labé. Enhorabuena. Esto también en base a testimonios que han ido apareciendo. Entre eso, por ejemplo, también está el trabajo de la investigación periodística que hizo Javier Rebolledo respecto al despertar de los cuervos. Mm. El origen de la DINA, particularmente concentrado en lo que fue el trabajo que se realizó en todo lo que ocurrió en Tejas Verdes semanas después de lo que fue el golpe militar. Mr. Celsu dice, la subordinación no exonera responsabilidades, al contrario, las expande. Uno decide obedecer. Uh-huh. Esto por el tema del mando. Bueno, nos recordamos el caso de Nach, por ejemplo. Claro. Una de las historias que siempre tratamos de rescatar acá. Igual que Jovino reconoce los hechos. Sí, en este caso estamos hablando de crímenes de lesa humanidad también. Uh-huh. De hecho, a ver, está procesado por asociación ilícita criminal, propiamente tal, por su participación en los hechos. El abogado Cristian Cruz, que es el abogado de las víctimas, dice que está bien, está aquel cargo de una u otra manera que enfrenta a Cristian Labé, pero él debiera ser también procesado por tortura y todo lo demás, sabiendo que aquello es muy difícil que ocurra, pero por lo pronto es asociación ilícita criminal en calidad de autor el que está procesado en términos de su participación. Vamos a tener que ver qué pasa también en términos de juicio. Ojo, estamos hablando que él está procesado. No ha sido declarado culpable ni nada, para explicarle bien eso también a la gente. Esto no solamente para bajarle la condición a Cristian Labé, sino porque de pronto se generan decepciones. Oye, no estaba, no había sido condenado. No, procesado una cosa, condenado es otra. Claro, porque uno nunca sabe lo que puede pasar con la justicia en este país. Capaz que en un momento dado sea absuelto y por lo tanto muchos van a, como dice Toño, van a decir, pero ¿cómo? Si ya había sido poco menos que condenado. No, estaba en proceso y el proceso tiene un término el cual puede ser culpable como puede no ser culpable. Aparte que él no ha asumido nada concretamente. Pues son claro, solamente... lo asumió ahora. Al con decir la última, eso, claro. No, con la última frase está asumiendo no. De que él fue mandado y que lo acusen, él recibía órdenes. Él recibía órdenes. Entonces, si él recibía órdenes, ¿qué órdenes recibía? Va a tener que responder aquello. ¿Qué órdenes recibió? ¿Y qué hizo bajo esas órdenes? Claro. Si eso es lo que lo complica. Porque él está diciendo ahora de que él recibía órdenes. Bueno, ¿cuáles eran esas órdenes? ¿Y de quién las recibía? ¿Y de quién las recibía? Mm. Y además, bueno, seguramente va a decir de Contreras o de Pinochet. Entonces, y ya están muertos. Entonces, no, eso ya puede que... Pero sí, pero igual el hecho de que él... ¿Tiene su responsabilidad? Él, obvio, pues. Yeah. ¿Mm? Claro que sí. Mm. Pero él está tratando de hacer que esas responsabilidades sean de los mandos superiores. Eso es lo que está tratando de hacer. O que se rebaje la pena a él. Obvio, para eso, po. Para eso. Para evitar ser condenado o evitar que la pena sea tan alta. Entonces, que él era un subordinado y cumplía órdenes. Pero hubo, como decía Toño, casos como el de Mitchell Nash, el cual también recibió una orden. Y él no la ejecutó. No la ejecutó, se opuso. Dijo que él no podía matar a su propia gente y fue asesinado. Uh-huh. Y está desaparecido. Entonces, el caso como el de Mitchell Nash no es el único. Se sabe de otros casos más que los cuales también se opusieron a aceptar las órdenes. Y algunos fueron torturados, fueron sacados del país, otros fueron asesinados. Sí. Entonces, ese tipo de situaciones pasan. Entonces, tenían la posibilidad de oponerse, sabiendo que lo que arriesgaban era la vida. Pero es mucho más loable, obviamente, una persona que frente a esa situación es capaz de poner su vida en riesgo a cambio de mantener ya sea sus ideales o su condición de ser humano, de no aceptar una orden de ese tipo y no realizarla. Para mí el tipo, aparte, independiente que haya sido mandado, el tipo disfrutaba haciendo lo que hacía. Porque todo este, hasta el día de hoy, hemos visto una arrogancia en él increíble. Una altanería, ¿cachai? Y que le importa un bledo a quien tiene que pisotear para estar donde está. Y es irónico y todo eso. Entonces, para mí, el tipo tiene tan responsabilidad como el que lo haya mandado. Porque recordemos, por ejemplo, a los que, a esto, parte de los militares que asumieron que habían sido mandados con respecto a lo que pasó con Carmen Gloria y Rodrigo, se mantuvieron todo el tiempo bajo perfil. Claro, no eran personajes públicos ni nada, pero se mantuvieron bajo perfil, pidieron perdón, hubo un arrepentimiento, independiente de que lo que pasó sea condenable y todo eso, pero ellos también fueron mandados, pero hubo un notorio arrepentimiento con respecto al hecho en sí. Claro que sí. Pero este tipo no, po. Hay algunos los cuales ha sido tanto el remordimiento que han llegado al suicidio. Exacto. Pero este tipo nada, po. ¿Cachai? Y se jacta de que fue el supuesto entrenador físico. O sea, para justificar de que no era una blanca paloma, habla de que él era preparador físico, y lo cual, según testimonio de quienes fueron torturados, han dicho que no, que él era el que manejaba la enseñamiento. Aparte, para que estamos con cosas, yo tengo súper claro de que independiente a que a ti te manden a golpear a alguien para sacar alguna información, va un grado de abuso también de poder y una exageración con respecto a la tortura. Y el tipo tiene que haber abusado de la orden y del poder que tenía. Filo. Para mí debería estar preso, de verdad. Bueno, como decíamos hace un rato, hay muchos que deberían de estar presos. No es uno ni dos, o sea, no podemos pensar de que todo el grupo que está ahí en Punta Peuco fueron los que hicieron todas estas actitudes salvajes durante tantos años y que eran ellos solamente los que estaban involucrados. Imposible, imposible. Había mucha gente involucrada. Hay mucha gente que sé yo, eran los que iban a hacer las detenciones y que cuando se hacía una detención había tortura. Son muchos los que estaban involucrados en los centros de tortura, que eran muchísimos. En Santiago se sabe de más de 120 lugares. Claro. Entonces, ¿cómo iban a ver a este grupito iban a estar en esos 120 lugares? No. O sea, hay mucha más gente involucrada y esa gente es importante que se sepa quiénes son, es importante para la es importante que sanidad se del país, paseando en la calle. Que se sepa y que cumplan las condenas que correspondan. Sí. Es súper delicado este tema y es doloroso también porque tú te ponías nosotros siempre apelamos a la empatía, ¿cachai? A la solidaridad. Y tú te ponías en el lugar de las víctimas, en este caso, y veías a estos tipos paseándose, jactándose, postulando a cargo, ejerciendo una profesión, y abiertamente y tranquilos y mantenidos por todo. No, de verdad que es asqueroso. Bueno, el ejército ha sido la constante, sí. La tónica. Ha sido. Ha sido. ¿Cómo plantearlo? La impunidad no es un tema gratuito, es una decisión de carácter preferentemente política. Y en este país se decidió políticamente la impunidad. Eso. Claro. O sea, una vez que hubo el cambio de gobierno y asume Elwin, lo que tenía que haberse hecho en forma inmediata era haber descabezado a las Fuerzas Armadas. Haber sacado a todos, primero que nada, los generales y haberlos cambiado. Y luego haber ido ir descabezando el ejército, claro, para limpiarlo. Uno dice, pero claro, es imposible. En Argentina lo hicieron. En, lo hicieron bien a posteriori, la verdad. No, por supuesto que sí. Pero acá, pero claro, bien, eso no era posible en ese tiempo, hubiera sido muy complicado. Claro, y un montón de cosas más. Claro, y podía haber, bueno, tuvo el boinazo, claro, la versión enlace, generalmente cuando el ejército se había molestado, ojo, no lo hizo por materia de derecho humano en todo caso, cuando hizo el boinazo y todas esas cosas tenía que ver con temas de dinero, y de dinero en términos de, estamos hablando de escándalos de corrupción. Estamos hablando de los pirocheques, estamos hablando de que se habían quedado con tal o cual plata. Estamos hablando de eso en el caso de lo que fue esta pachotada que pega el ejército. No fue por tema de materia de derechos humanos, pero ni siquiera lo están tocando. Es más, la orden de parte del gobierno fue parar el cuentico con el hijo de Pinochet. Claro. O sea, se ordenó al Consejo de Defensa del Estado por parte del gobierno de no molestar al hijo de Pinochet. Se pactó. Sí. Así como, ya, nosotros no vamos a tocar al hijo de Pinochet y usted nos deja tranquilo acá. Y cuando se hace el boinazo, Pinochet, unos días después, dice, muy sonriente, de que a Elwi le tembló la pera. Ah, o sea, con eso está diciendo de que quien manda... Anda con la pera. De ahí viene. De ahí viene el dicho. De ahí viene el dicho, ande con la pera, po. O sea, no viene de ese caso en tu particular, pero... Claro. Ande con la pera. Entonces, el asunto está en que ahí queda claro de que el que mandaba todavía era Pinochet, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Así es. Hasta el día de hoy. Así es. Qué increíble. ¿Qué les parece eso? Terriblemente asqueroso. Horrible. Eso nos parece. Asqueroso. Vomitable, como dicen algunos. Pero bueno, así es la cosa. El artículo 211 del Código de Justicia Militar, ojo ahí. Ojo ahí con qué, si lo explicáis bien, pero no tengo justo aquí mi librito del Código Militar. Y el internet anda muy rápido, te diré. Hemos alegado muchísimo a la compañía y nos han pescado caleta. Después, les quemamos las cuestiones, más lo que lloran ahí, nos criminalizan todo el rato en la tele. Pero, en fin, pasando a otro tema, ayer hubo rebelión científica. Sí. Y más de. ¿Entendieron? No. Le faltó ciencias, pobre. Sí, es la verdad. El problema de este país es de que somos todos ignorantes frente a la ciencia y por eso el gobierno también y no ayuda económicamente a los científicos. Por eso apoyamos a los científicos, ¿viste? Claro. Para que no nos falte más ciencia. Si queremos inventos, queremos cosas que no hagan más flojo en la vida. Se movilizó ayer la comunidad científica chilena. Es notable la reacción, me gustó a mí, fíjate. Encontré bacán. Fue una movilización a nivel nacional. De hecho, en universidades había fotografía. De hecho, pueden buscarlo ahí en, qué sé yo. La rebelión científica, por ejemplo, ahí había un hashtag donde habían fotos de varios lados. Hubo harta gente en la Plaza de la Constitución, donde llegaron cerca de 2.000 científicos, 2.000 batas blancas. Era como bien raro todo esto. Yo dije, vienen químicos, físicos, aquí va a ocurrir algo. Dije. No pasó a mayores, puros carteles, bien piola. Y nada, pues se manifestaron, pidieron obviamente al gobierno hacerse cargo. Básicamente son tres áreas las que están planteando. Exacto. Uno, mejores políticas públicas, de verdad. O sea, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad. Segundo, terminar con la precarización laboral, básicamente que está planteada en trabajar sin contrato. Bueno, el Estado ahí con su casi 70% ya en la actualidad de gente sin contrato. Y lo otro tenía que ver con mejorar condiciones en términos de subvención respecto a la formación, una técnica, la beca Conacyt, etcétera, etcétera. Invertir. Recordemos que esto detona con la renuncia de Francisco Brieves, que era otrora presidente del Conacyt. Sí. porque la adeudaban, él termina renunciando, la adeudaban 6 meses de sueldo al presidente del CONACYT, po. O sea, a ese nivel de mediocridad de país estamos, po. No, nosotros queremos más ciencia para que se eduque, es grande, anuncios rimbombantes, y no le pagan el sueldo al presidente del CONACYT. O sea. ¿Qué queda para el resto? Sí, pues alegaban también ahí los voceros del movimiento con respecto también a la apuntando a la precariedad laboral, los contratos, que es cierto, que se terminaron las boletas, y también el tema de que, por ejemplo, para ellos no había sistema de salud, AFP, no había tampoco el tema de por ejemplo, si una de las mujeres quedaba embarazada, no había un prenatal, un postnatal, nada de eso. No tenían ninguna... No, los gente que boletean no tiene derecho a vacaciones. Nada. Y cada uno, o sea, después que termina su contrato, que puede ser por 3 meses, 6 meses, un año, si quieren lo revuelven a contratar y si no, no, y queda de brazos cruzados. Además está el problema de que esta gente que no tiene salud, no tiene jubilación tampoco. Entonces, ellos acusaban abandono, literalmente. Hay un abandono absoluto, sí. Si eso es verdad. Sí. Y para la empresa privada son 3 meses, en cambio en la empresa pública puede ser el tiempo que ellos quieran. Entonces esa es la gran diferencia que también se ve. Entonces, claro, si una persona está boleteando, llega a cierta edad en la cual ya no lo van a contratar más, ¿y qué va a hacer de esa persona? O sea, ¿de qué va a vivir? Y todo el... ¿Por qué? Porque tampoco puede decir uno, ah, bueno, que junte plata, pues, que haga su... junte por su cuenta. El problema está en que tampoco pueden, porque el sueldo que ganan no tiene que irlo guardando, porque después si quedan un par de meses o 3 meses o 6 meses sin trabajo, tienen que vivir con eso. Entonces, toda esa situación es la que están alegando y le encuentro toda la razón. Sí, hay un abandono ahí laboral y con respecto a la inversión que hace el gobierno con respecto a la ciencia también es deplorable, po. Entonces ellos acusaban abandono y oídos sordos y poca inversión y todas esas demandas que tenían, y yo las encontraba sumamente justas. Y también solidarizaron con ellos artistas también, que también están en la misma situación que ellos. Claro. También hay poca inversión, una precariedad laboral, una estabilidad laboral también. Pues sí. Están todos bajo las mismas condiciones. Claro, el problema de los artistas es que terminó el periodo en el cual ellos están presentando ya sea una obra, tanto musical como artística, lo que sea. Y ahí quedan. Y ahí quedan. Hasta que encuentran otra posibilidad. Entonces, eso hace que, además que es poca la ayuda que reciben estos organismos, estos talleres, estas pequeñas instituciones de teatro, por ejemplo, y que llega un momento en que, bueno, tienen que pagar tanto, ya sea arriendo del local y toda su mantención, y que al final les queda muy poco dinero. Entonces no hay plata para la cultura, no hay plata para la ciencia, no hay plata para esas cosas, pero sí hay plata para estar contratando empresas privadas que hacen un trabajo, el trabajo a veces es deficiente y bueno, contratan otra empresa y a eso sí que se les paga bien, a eso sí que están en buenas condiciones. Entonces esa diferencia también es abismante. Sí, considerando además que es importante la ciencia en el país, porque sirve para todo, pues yo decía los estudios, en infinidades de cosas, y la verdad que sin financiamiento es re poco lo que podemos avanzar también. Claro, además que la ciencia no es solamente estar inventando cosas, sino que también es estar elevando el nivel cultural del país mismo. Y como decían ellos, en un principio el gobierno eligió la ignorancia, porque la verdad es que no, con ese casi nada de sustento, porque también limitaron las becas. Entonces, así no, en realidad no se puede. O sea, yo encuentro súper justa la manifestación de ayer, considerando que ellos han mandado en reiteradas ocasiones cartas que te hay para poder juntarse con la presidenta. No han recibido ninguna respuesta hasta el minuto. Los ha recibido alguien en el pasillo. Ayer entregaron la carta. Esperemos que tengan una buena solución, porque la verdad que se merece invertir en ello. Es necesario para poder avanzar. Miles y de que cosas. Que sea una ayuda constante y que sea una ayuda verdadera, y no que sea un asunto para un tapar. Un eslogan de campaña. Claro, o para tapar esta movilización y decir ya, ahí tienen unos pesos y quédense tranquilos. Y no, esto es tiene que haber una política de Estado. Es que ese es el punto. Es que más que el tema de plata más y oye, subvencionemos las becas. A ver, ¿cuál es la política en términos concretos que hay respecto a la ciencia en Chile? Porque, por ejemplo, ya hoy solucionemos el problema de la droga, pongamos multicancha y vamos invirtiendo, y hay unas constructoras que se hacen el pino con todo esto. Pero ¿cuántos laboratorios tenemos? ¿Cuánto en términos de desarrollo de ciencia real tenemos? Tenemos, por ejemplo, los observatorios más bacanes del mundo. La mayoría pertenecen a privados. Y pertenecen a grandes compañías que están acá en Chile, pero que tienen el caso de la Shell, por ejemplo. Pero en términos concretos, así, ¿cuál es el real? Porque van a sacar hoy, si mira, si hay un centro y tanto, hay otro centro acá y está. Pero en estricto rigor, en términos de políticas públicas, ¿qué es lo que hay? No hay fomento al tema de la ciencia. No hay. Al desarrollo de un país, de crear distintas cosas que puedan ser beneficiosas, no solamente, y ahí cuando hablamos de políticas públicas, es lo público, no solamente a mitad subsidio, el resto de la empresa privada, logran encontrar un invento interesante, una aplicación interesante, en el área de la medicina, tecnológica, etcétera, qué sé yo, al tiro en términos comercial. Y se lo lleva la compañía, la otra que está subsidiando ahí. Entonces, no tenemos políticas públicas en las cuales poder tener un desarrollo científico interesante para el beneficio común del país. ¿Liceos cuántos laboratorios tienen, si es que tienen alguno? ¿Y si es que funcionan? No hay. Hay colegios donde yo sé de que tienen algún laboratorio porque fue donado por exalumnos. Pero no es una política de Estado, no es que el Estado se haya interesado y haya instalado un laboratorio en aquellos colegios. No, es porque los exalumnos han juntado y han reunido dinero y han instalado algún laboratorio. Entonces, y eso va en deficiencia para la cultura del país. Entonces, ese es el problema. Ahora, tú, Toño, hablabas de estos centros de investigación espacial astronómico, digámoslo, astronómico. Porque no tenemos mucho en avance en términos espaciales todavía. Te digo lo que han instalado. Sí, acá, astronómico. Sí, astronómico. Y sucede de que, donde, como bien decías tú, son de empresas privadas. Me parece que entre el 3 y el 5% del uso de estos telescopios puede ser usado por chilenos. El resto todo es por extranjeros, que traen científicos de afuera, que trabajan allí y que hacen toda la labor, pero el tiempo que pueden utilizarlo los chilenos, los científicos chilenos, es mínimo. Es muy, muy, muy precario. Entonces sucede que tampoco tienen muchas posibilidades de poder trabajar en lo que a ellos les gusta, en lo que ellos estudiaron, para poder hacer investigaciones. Entonces eso también es negativo. Decir, por ejemplo, Pablo Hunt dice, estoy leyendo los hashtags matinal RBF, no existe política público-privada al fomento de la ciencia, las universidades hacen muy poca investigación. Agrego lo que dice Anchi, acá por interno, ya no tiene Twitter, ocupaba Facebook y abrió un canal más directo. Entonces ella dice, una de las consecuencias del poco apoyo es que en la edad académica prefieren irse con beca afuera y todo el trabajo científico se desarrolla en otros países en vez de hacerlo acá por la falta de apoyo. ¿Es cierto? Sí. Lo conversamos el otro día acá, claro, a propósito de un caso que comentamos de un chico que estaba que había llegado a Chile de Italia. Llegó acá nada. Sí, no, llegó a nada, porque pues trabajar en un call center. Sí. Mira, está con doctorado y todo el tema. Y decía, loco, no estoy pidiendo mucho, estoy pidiendo de sueldo $1,000. Que está dentro del promedio básico. Pero no. Nada más. Y el tipo traía doctorado, todo un tema. Trabajar es lo que les gusta. Pero no hay espacio tampoco acá. Sí. Llamativo, po. Pero esa es la realidad, y ayer obviamente la comunidad científica salió a manifestarse. Me parece bueno, la organización y la movilización siempre es buena. No va a faltar el que diga que ganan mucho los científicos ahora, po. Claro. Manténgase Twitter suicidado, por favor. Sí. Quédense ahí un buen rato. Por favor. Bueno, eso en cuanto a lo que fue la rebelión científica, así la llamaron. ¿Me gusta el nombre? Sí. Sí. Sí. De hecho, quería agregar unas cosas. Cuidado con la palabra rebelión. ¿Y por qué no tienes cuidado? Que tengan cuidado. Ellos con las rebeliones, mejor. Adelante con todas las moléculas y átomos de la historia. Bonito. Bonito. ¿Ah? Excita tu electrón y libera tu energía en forma de fotón contra el gobierno. Estoy leyendo algunos mensajes que llegaron al Facebook a propósito de esa nota. Todos con la entropía. Ah, ese me gusta. A mí me encanta la palabra entropía. Mucho, muchísimo. Que tiene que ver el tema con la equivalencia de la energía en sí, que esta no se pierde, pero va disminuyendo. Es un tema bien interesante. Pero esas son parte, insisto, de lo que fue este. Pero me gustó esa de excita tu electrón y libera tu energía en forma de fotón contra el gobierno. Me gustó esa. Y aparte de todo, bueno, adelante con todas las moléculas y átomos de la historia. Está buena, sí. La de átomos de la historia es de Sara Rivera y excita tu electrón y libera tu energía en forma de fotón contra el gobierno es de Benja Román. Hago las menciones respectivas como corresponde. Pero está buena eso. Está buena. Pablo Vega dice, ciencia o muerte venceremos. Venceremos a la muerte con la ciencia. Sí, ojalá hubiera alto avance. Sí, la ciencia es una cosa muy, muy, muy bacán. Desafortunadamente, con poco campo y poca salida. Entonces, imagínate, a mí me gustaba, por ejemplo, la física. Pero, pucha, los profes que yo conocía de física, tuve la posibilidad de conocer grandes eminencias en términos de física. Nada, pues eran viejos ahí que vivían al 3 y al 4, sacando adelante, haciendo clases a pendejos para tratar de sobrevivir. No había mucho avance en ese sentido. Pero amaban su profesión. Están locos, están piteados del mate, así mal. Sí. Como dijo alguien ayer, leía, no enviaba algo similar. Si Stephen Hawking hubiera nacido en Chile, hubiera estado vendiendo parchibuleta en el metro. Hubiera terminado ahí. O en la Teletón de Niño Símbolo. Y lo hubieran tomado preso. Sí. Y lo hubieran detenido. Claro. Exactamente. Sí, así es lamentable. ¿Por qué tenemos que estar lamentando todos los días cosas en este país? Es terrible eso. El bachiletismo tuitero no se queja de la protesta científica. Están confundidos porque el delantal blanco es grito y plata. Nos envía el video en nauta de Michelle Bachelet. Sí, pues, si salí con delantal blanco, nada, grito y plata. Era bueno eso, a mí me gustaba eso. Está piola. Se invierte tan poco en estas áreas, oye, y se invierte tanto en otras que no sirven de nada. Claro. Increíble. Pero, o sea, no invierten en lo que necesitamos la mayoría, invierten en la que necesitan la minoría. Porque hay que ver que, pucha, han invertido plata en ciertos empresarios que cada día tienen más. Entonces, claro. Ah, para que estamos con cosas, viendo también lo que invierten en las Fuerzas Armadas. Claro. Sí. Y cuando tú empezás a mirar para atrás y empezás a ver desde el colegio, cuando tenéis ramos de química, física, tenéis ramos, no sé, pues de artístico, y después veis que si te gusta eso durante el periodo y termináis, nada, po, no tenéis opción. ¿Cuántas veces uno escuchaba a los profesores? ¿Te puedo decir algo? Tienes la tapa puesta en la cama. No te lo comes. Yo aquí estoy de asistente técnico. Esto es como... ¡Ay, qué mal! ¿Qué pasa tanta hora en esto? Hay que entretenerse un poco. Chau, no, Kicho, tú quieres sacarte las de polvo, delantal, sin delantal. ¿Qué prefieres? ¿Trajiste delantal? ¿Tenemos dos delantales? Sí, sí, ya. Sí, porque yo te sugiero, porque eso en este país sigue siendo grito y plata. Sin delantal. Lindo. Eso, tiene toda la razón, sí. Doña Michelle. Eso en este país es grito y plata. Yo de repente se le hago un delantal blanco a la calle, grito y plata. Le cae con los bolsillos llenos de dinero. No, no era dinero precisamente. Sí, se lo robaba a una amiga que tenía, que era doctora. Entonces salía con el delantal blanco. Es verdad lo que dice la señora Michelle. Sí. Toda la razón. Es grito y plata el delantal blanco. Verdad. Pruébelo un día. Pruébelo. Ahora, si tiene carita pobre, probablemente van a querer que trabaje en una farmacia y le van a pegar. Pero si tiene algo de pinta, este todo puede salir con su delantal blanco. Y si soy entradito en carne, te van a confundir con el Dr. Simi. O con un carnicero. puede ser el tema. Pero bueno. Llama la atención. Llama la atención. Ojo, entonces... El bacheletismo de tuiteros no se queja de la protesta de científico porque están confundidos. Y ahí mandaba el de la bata blanca de Michelle. Soa Michelle. ¿Hay gente que le dice Soa Michelle? ¿Por qué? Señora Michelle, pues. Soa Michelle. Soa Michelle. Micia. Así, una cosa como una así. Una cosa así. Algo parecido. Sí. Tremendo, po. Terrible. Terrible, terrible, terrible. Pero nada, aguante la rebelión científica. Yo ayer la reportera que andaba le decía, ¿encontraste a una astrofísica y le diste mi recado? Yo tengo un amor platónico ficticio en un universo paralelo con una astrofísica. Pero bueno. No le fue bien. Así que ahí la reportera me dijo, no tuve éxito. Entonces ahora están mandando el mensaje por si alguna astrofísica se comunica, supuesto, contigo. Sí. Llámame a ver la estrella. Suena romántico. ¿No les parece? Así como, déjame enseñarte las estrellas. No, muero con eso. Muero. Lo juro. Te dan un palo en la cabeza y vas a ver estrellas también. Es que la ñuñería puede llegar a ser muy sexy. Muy sexy. Muy sexy. Pero yo hablo en serio, no sé por qué ustedes se lo toman así siempre como de pantalla, de verdad. Pero es tema. Así que a ti te hablo, astrofísica, que estás escuchando este programa. Ay, deja, llama al 403-8786. Nada. ¿Habrá? ¿Existirá? Sí, pero bueno. Va a sonar el teléfono en cualquier momento. Sí. ¿Te imaginas, ¿Qué hago yo? Estiré abrumado por la situación. Pero bueno. Esperemos que tengamos buena... Nothing, decía el gran poeta Simut Hinek, premio Nobel de literatura. Pero más poeta irlandés. Digan lo que digan, no digas nada. Mejor. Ahora, el aviso está pasado, por si acaso. ¿Ven ahí alguien? Vean. Le responden a Pablo Hunt. Ahí le dicen, lo primero, sí. Lo segundo, no. Ver pública de publicación de Nature 2014 de ciencia en Latinoamérica, UE es pública y algunas privadas marcan la pauta. Explicaba el otro día yo que el caso de Nature es una de las grandes revistas de arte científico, una de las más prestigiosas. Cuando hablábamos del tema de la ciencia, ¿se acuerdan que cómo se decidía que un estudio científico tenía cierto grado de validez? Bueno, obligatoriamente tenía que estar publicado en una revista científica. Una de las mejores revistas o las que es más rigurosa respecto a su editorial, a las publicaciones que presenta ahí, es Nature. Entonces, Karina Bravo le respondía a Pablo Juan respecto de que muchas de las publicaciones del 2014, o sea, del año pasado, eran de Universidad Latinoamericana y UES Pública. Algunas privadas también. Y que marcan la pauta. Interesante. Interesante. What the fuck, el material este o pasiones, dice Elisa Monti. Si no eres astrofísica, whatever you say, say nothing. Indomitu dice, este audio de la presi es tan vomitivo y asqueroso que no lo soporto. Qué bueno que jamás voté por ella. Eso es lo que dice ¿viste, él. ¿Viste Alfonso? Sí. Hay gente que jamás votó por ella. Claro. La dejo ahí. Está bien, po. Pero yo lo entiendo, en la primer mandato uno pensaba que podía hacer algo distinto, pero no. Pero la segunda no votó por él. Muy bien. Se ríe nada más. Se ríe, ahí. ¿Por qué te votaste la primera vez por ella? Mira, falta la pregunta. Qué bueno que tengo partner acá. Qué bueno que tengo partner acá. ¿Tú votaste la primera vez por ella? Por supuesto. Mira. Había que votar por una mujer. Mira. ¿Sí o no? Después las feministas se enojan. Ah, que uno no apoya a las mujeres. Pero si esto no es un tema de género. Sí. O sea, votaste porque era mujer. Es un claro, tema de nada gestión. Más machista. Sí, totalmente. Increíble. Porque había que darle la cada oportunidad cada día te a las caes mujeres. Más de mi pedestal, Alfonso. Mejor. Había que darle la oportunidad a las mujeres. Hoy hay una campaña, disculpa, hay una campaña para juntar firma para decirle a los diputados Giorgio Jackson, Gabriel Boric y Vlado Mirosevic de que no vayan al Tíbet. Pero tampoco van al Tíbet, ojo. No. Iban a Dharamsala, que queda en la India, una región chiquita ahí que tiene una especie de gobierno, porque la India está llena de microgobiernos dentro también de ahí, o que tienen cierto grado de autonomía. El punto es que están juntando esta firma diciendo que no hay necesidad de viajar a la India y gastar plata, aunque ellos dicen que no están pidiendo plata pública, pero el hecho de que vayan para allá ya estamos perdiendo diputados y que son recursos públicos y que vayan a ver a Alfonso a su casa, que ya sería mucho más barato y no tendrían que estar viajando, podrían seguir con sus semanas distritales, ningún problema, en vez del Dalai Lama, vayan a ver a Alfonso. Les llegaría mejor un mensaje. Mensaje. La pregunta es, ¿para qué? Porque más encima van a ir a hablar de la probidad. O sea, yo creo que está como de más. O sea, a mí me cae bien el Dalai Lama. Si me lo encontrara en la calle, probablemente le pediría fuego, me fuera un cigarro, conversaríamos. Pero no fuma, creo. ¿No? Así que no, pero le da agua. Pero no le da agua. No te va a aceptar que esté fumando encima de él. Pero si lo más dije que hay el Dalai Lama. ¿Ah, sí? Pero sí, discúlpame, el karma tiene que ver con imponer al otro. Ah, ya. Tiene que ver con cada uno encuentra su propio lineamiento dentro. Para eso tenemos 108 vidas. A poder hacerlo, que es básicamente un poco parte de la creencia dentro de lo que es la, entre comillas, religión budista. Yo escribo más hacia el budismo zen, más que ese forma de budismo que pregona el Dalai Lama, pero no me desvíes del tema ni te vayas por la tangente. Está la firma ahí, usted puede firmar, busque por ahí en internet. Una cosa me llama la atención. ¿Por qué no les dieron permiso? Porque así como el otro pidió permiso para ir de luna de miel y le dieron permiso, al otro le pidió permiso... Porque en la Cámara de Diputados señaló de que habían conflicto con el Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Por qué? Porque China es nuestro socio comercial y China mantiene ocupado hace muchas décadas el Tíbet en una ocupación. Ellos iban a ir a reunirse con el gobierno en el exilio del Tíbet. Eso tengo entendido. ¿Cómo? Que se iban a reunir con el gobierno en el exilio del Obvio, Tíbet. Obvio, pues si te tendan a usar así, no van a ir al Tíbet. No, el Tíbet por está ocupado por China. Claro, entonces... generaría un conflicto diplomático. De hecho, China es súper sensible con dos cosas. Lo conversábamos, creo que ayer. Uno, el caso Taiwán. Y el otro, el caso del Tíbet. Son dos temas que generalmente en foros internacionales siempre son complicados para el gobierno chino. Entonces, en este caso, iba a haber complicaciones para Chile. Sí. De hecho, China ni siquiera lo pidió, ojo. No es que China dijo, hoy vamos a hacer lobby para que los chilenos no vayan. No, ni no siquiera necesita, hicieron eso. Los chilenos se autorregularon solo acá. Claro. Dijeron, nos pueden cagar, nos bajan el precio del cobre, o nos dicen, vamos a rebajar más de lo que ya hemos rebajado la pedida de cobre este mes, y nos cagan. Claro. Y no solo el cobre, sino que hay otras empresas también que se verían afectadas. Indomitus dice, no era tema de género, me declaro neofeminista. Trabajo en temas de violencia de género y femicidio, pero nunca tuvo mi voto. Indomitus, corrigiéndote tu falso feminismo. Porque votaste por Vichy Bachelet porque era mujer. Nada más machista que eso. Sí, hay discursos que intentan ser políticamente correctos. Hay que echar esos discursos que intentan ser terriblemente o políticamente correctos y que termina siendo peor. Claro que sí. Po. Así como, no, yo soy feminista porque defiendo a la mujer porque es un ser frágil y esto. Claro, y nadie hay que con protegerla. El pétalo de una... Oye, bueno, bájale. Así, para. Pero así. Así que el ojo de Indomitus, que ahora sale con un ojo, así, te plantea eso. Te lo presente. Está bien. Pablo Han dice, ¿Nancy se digna? No, ahí me perdí. Pero la otra pregunta que dice Pablo Han, la voy a responder, no le voy a quitar el poto a la jeringa. Dice, ¿cuáles son las predicciones del matinal RBF sobre las elecciones argentinas? Pierde el pueblo argentino. Ahí está la segunda vuelta, el caso de Scioli con Macri. Scioli, Macri. Esta cosa italo-argentina. Nada, no veo mucha diferencia entre Scioli y Macri. Yo tampoco. Oye, hay gente que dice, no, que no gane la derecha, no gane Macri, porque Macri es de la derecha y liberal y todo el cuento. Seguramente Scioli el Che Guevara, pues, alguien más liberal que Scioli. La diferencia de Scioli es que es más pragmático, pero Scioli cree en el libre mercado, neoliberalismo, qué sé yo. No hay mucha diferencia. Tampoco viene de una línea del kirchnerismo, que podríamos a llamar así algo como socialdemocracia. No hay mucha diferencia entre Scioli y Macri, salvo la creencia. De hecho, yo creo que el otro día conversando con alguien a propósito del tema de la izquierda, la derecha y esta dicotomía infinita por la eternidad, yo creo que no existe izquierda-derecha. No existe ya hace bastante rato. Lo que existen son explotados y explotadores. Ahí. Y se termina el cuento. El tema de la nomenclatura respecto a quién estaba en la derecha de la asamblea en la Francia revolucionaria y quién estaba a la izquierda, un dato histórico ya a esta altura, pero que no ayuda a definir en nada. Y se supone que los conceptos ayudan a definir. Y eso ayuda a nuestro lenguaje para poder precisar. Pero hoy día decir que alguien es de derecha o de izquierda, la verdad, no está diciendo mucho. En ese sentido, la manera más simple de no perderse es, dentro de esa línea o corriente que en un momento ideológicamente hubo, existen explotadores y explotados. Uno estamos en un lado, otro en el otro. Y la diferencia en términos políticos es que hay ciertos explotados que quieren terminar la explotación. Hay otros explotados que no le incomoda. o que quieren dejar de ser explotados para pasar a ser explotadores. Sí. Díganse de izquierda o de derecha. Sí. Por eso la dicotomía, en definitiva, ya el tema de derecha e izquierda no va, son explotados y explotadores, y dentro de eso, quienes quieren terminar con la explotación. Antiexplotación, podríamos decirle. Esa es la definición. Súper simple. Dije, no, yo soy de derecha, o yo soy de izquierda, o yo no soy de derecha porque soy de izquierda. No, no. Hay gente que no es de izquierda en ese sentido porque no le complica la explotación. Claro. No le complica, para nada. De hecho, es más, quisiera ser explotador. Sí, y cuando llegan a serlo son los peores explotadores. Cierto, y en, como decías tú, en Argentina pierde el pueblo argentino. De hecho, a ver, dice Pablo Vega, sí. A Tilo Borón, del quien tengo un tremendo respeto, de hecho tuve la suerte de tomar algunas clases con Atilio Borón, intelectual, marxista argentino, dice Pablo Vega, Atilio Borón es uno de los que más señala el peligro por Macri reiteradamente. Yo creo porque también está esta cosa así como media simbólica, pero la diferencia entre el caso de Macri con Scioli, básicamente es la que hubo en su momento determinado entre Sebastián Piñera y el candidato Eduardo Frei de la Concertación. Esa es la diferencia. O sea, no hay. Que no gane la derecha porque van a privatizar todo, que no gane la derecha porque la policía va a reprimir más y un montón de cosas. No. De hecho, el poder se cuida bastante bien de tener distintas opciones, pero la verdad, mucho. Y menos Scioli, no vengan a darle ropaje de izquierda a Scioli cuando nunca en su historia lo ha sido. Jamás. Tipo pragmático en términos políticos. Un tipo que juega para él. Un tipo que viene. Scioli no viene de las barriadas, pues no viene de las villas. Scioli viene de la alcurnia argentina. Entonces, esta cosa de tratar de generar dicotomía. Yo creo que mucho. Está bien, tiene buenos programas Telesur, pero no se lo compran completo. Creo yo. Y siempre genera hasta así como: unos son los bonitos, otros son los malitos, y dicen más o menos lo mismo. Y defienden gobiernos según también los acuerdos que puedan tener ahí. Pero la verdad, no hay mucha diferencia entre Macri y Scioli. Pero el día 22 o el día 23, cuando se sepan los resultados y si ha ganado Scioli, lo más seguro es que van a aparecer estos izquierdistas, entre comillas, diciendo, ¡oh, ganamos! Sí, ojo, no está tan definida. El tema, de hecho, yo creo que se parece mucho a esta elección en Argentina. Digo, tratando de llevar la analogía a Chile, se parece mucho a la elección entre Joaquín Lavín y Ricardo Lagos. Se parece mucho. Segunda vuelta, lo alcanzó por poco. De hecho, ojo, estuvo a punto de ganar Joaquín Lavín. De hecho, secretarísima general de la campaña, generalísima de la campaña de Ricardo Lagos, terminó siendo Soledad Alvear, como un botón. Y bueno, probablemente muchos ya se acordarán de algunas cosas de lo que fue el gobierno de Ricardo Lagos. Insisto, no hay mucha diferencia entre Scioli y Macri. Está bien, hay que tirar este discurso porque nunca es buena apoyar a la derecha y todo. Yo estoy diciendo con eso que hay que votar por Macri. De hecho, creo que podría aumentar la abstención en Argentina. Pero en estricto, así ya siendo serio en términos de ciencia política, no hay mucha distancia entre Macri y Scioli. Siendo honesto. Ahora, si nos abanderamos y nos ponemos medio oficialistas, todo el tema, claro, Scioli tiene que ganar porque Macri es la derecha y la derecha es mala y todo el cuento. Sí, pero, insisto, funciona por la antonomasia. Esto, yo no milito en la UDI. Ah, soy de izquierda. No necesariamente. Pero pasa eso en otros lados también, acá. De generar estas falsas dicotomías, yo insisto, la diferencia en términos concretos es explotadores versus explotados. Más allá de eso, no hay mucho más. Otro juego, discurso, cosa así. Y en el caso de Argentina, que ha tenido una especie, entre comillas, muy entrecomillado, de socialdemocracia, y ojo, bien entrecomillado. Claro, mucha gente ve que se puede perder ciertos logro, entre comillas, del gobierno de Cristina Fernández, con la ascensión a la Casa Rosada de Mauricio Macri, que es un candidato eterno. Ojo, el caso de la derecha de Macri es menos torpe que la derecha chilena, en todo caso. Mucho más pragmático también en sentido, al igual que Scioli, pero con un discurso liberal mucho menos conservador, por ejemplo. Pero con los mismos discursos que escuchamos en Izquierda Latinoamericana también, en términos de gobierno, así como la seguridad ciudadana, ¿ah? El tema del crecimiento, si tampoco hay mucha diferencia. Es el tema, si es que venimos de un periodo... Me encanta esa cuando empezaban los... Ah, eso análisis. Venimos de un periodo de derrota, de dispersión. Y ahí entramos a justificar cualquier cosa. Es tan típico chileno, dice Gerardo Benavida, eso de creer que si alguien es malo, el otro naturalmente debe ser bueno. Sí, es verdad. Pablo Jón dice, qué buena la analogía entre Piñera y Frei. Es más o menos lo que... Pero insisto, a propósito de gobierno socialdemócrata o no de derecha en el poder, ayer hubo un violento desalojo en una comunidad, la José Nahuel Pi 2, y que terminó con varios jóvenes detenidos y varios graves heridos de bala. Ayer, que encima se cumplían un aniversario más del asesinato de Alex Lemún, que muere en predios de la Forestal Mininco, del grupo MATE, las MPC. Bueno, ayer también fue para defender una forestal en un terreno, en un fondo, que está también en proceso de recuperación territorial y que está en proceso también en la CONAD y todo lo que ya sabemos, que es bastante largo y burocrático. Pero llegó Carabineros a desalojar, con la amabilidad que caracteriza a Carabineros, las comunidades mapuche. Bueno, varios heridos. Varios. Y dos de gravedad. Y uno de ellos, de 74 años, muy, muy gravemente herido. De hecho, estaba internado en el hospital de Temuco actualmente. Sí, y hoy día en la madrugada pasó porque lo iban a operar. Sí. Una cirugía. Tenía lesiones craneales más o menos severas también. 74 años. Estamos hablando del lonco Emilio Antipán Pichún, de 74 años, quien fue herido de gravedad, tiene impacto de bala y además golpe reiterado y particularmente en la zona craneal, que de hecho en la madrugada se estaba definiendo si ameritaba una cirugía. Para esto se mide también por las inflamaciones que se generan en términos del cerebro, lo que es bastante peligroso y puede inducir a un coma o puede ser bastante riesgoso en términos de la salud. Bueno, ayer, insisto, esto ocurrió durante la tarde en esta comunidad que queda ubicada en el fondo Permuta, predio perteneciente a la Forestal del Bosque Escautín de la comuna de Los Sauces, en la provincia de Malleco, en la región de la Araucanía. Mala cosa. 11 personas fueron en total detenidas y 4 de ellas lesionados, heridos, algunos de ellos, 2 particularmente de gravedad. ¿Y los detenidos y los heridos se contabilizaron solamente en el desalojo en cuestión? Porque luego por la tarde, el resto de la tarde, los sauces estuvieron sitiados y con controles de identidad y con el constante hostigamiento que vemos desde hace mucho rato a las comunidades, y hubieron muchos más detenidos. No se cuantificaron cuántos al final habían sido, pero hubieron a lo largo de la tarde muchas más personas detenidas. No sé, yo creo que aquí hay un tema de hostigamiento a las comunidades, la constante represión de la forma violenta en que entran a los predios. O sea, es como, no sé, es muy violento el que entren, independiente de que tú estés dentro del predio defendiendo el terreno, que en definitiva era tuyo, si ellos están haciendo una recuperación. Carabineros entra, fuerzas especiales y GOPE específicamente, entra disparando a los cuerpos. Hay varios heridos a bala de 9 milímetros, que es la característica de Carabineros, ¿cierto? En las piernas. Entonces a mí me de verdad que genera impotencia ver cómo estos adultos mayor, porque Emilio Antilam tiene 74 años y entró de gravedad al hospital. Hoy día en la madrugada fue intervenido por las diferentes lesiones que le provocó Carabinero a él y al resto de los comuneros. Entonces, y recordemos también, bueno, ayer estuvimos conversando con Gustavo Curipán y él nos decía que hay hartos comuneros que están con orden de detención. Entonces, por lo tanto, ellos están en sus lofts y no pueden salir de ahí, porque si no se los van a llevar detenidos. Entonces, hay una, antes de ayer detuvieron a Rodrigo Curipán por una supuesta recuperación de terreno ilegal que había hecho anteriormente en un colegio, y también pues se lo llevaron detenido. No es la primera vez que se llevan a Rodrigo, casi una vez a la semana se lo están llevando ya. Lo detienen, lo dejan toda la noche y al otro día lo liberan hasta que dure la investigación, que se supone que esta última detención es un mes más. Mientras tanto, nada, pues las comunidades siguen sitiadas, siguen golpeando a las personas. Y a mí me parece grave lo que va a suceder ayer, sí. Muy grave. Y aquí hay una responsabilidad institucional y hay una responsabilidad política. Que por lo tanto el director general de Carabineros debería dar explicaciones, como así también el ministro del Interior, señor Burgos. Ellos tienen las responsabilidades de lo que está pasando y lo que está sucediendo en esa zona. Y por lo tanto tienen que dar explicaciones. ¿Sabes tú que mientras estaban en el tema del desalojo ayer en la tarde, habían comuneros de esa y de otras comunidades reunidos en la CONADI para justamente ver el tema de cómo podían ellos comprar las tierras? Uh-huh. Entonces, mientras se estaba dialogando por una parte, por otro lado se estaba reprimiendo. Yo, la verdad que hay una... Ese doble estándar, sí, que utilizan para después decir, ah, no, ven, ellos solo tienen la culpa. Nosotros estábamos conversando, estábamos dialogando y ellos son los que provocan. Ese es el asunto. Pero sucede que no se puede comparar la forma de defenderse del pueblo mapuche con respecto al la indumentaria y toda la parafernalia que tiene Carabineros para intervenir. Son ahí totalmente diferentes. Sí, ahí en la nota que está en la Radio Villa Francia y en la página web, hay unas declaraciones de Gustavo, donde nos indica Gustavo que... Gustavo Curipán, sí, digamos ahí. Gustavo Curipán. Los Ranquilco. Nos indica que estas medidas que están tomando las fuerzas represivas que están en el lugar y por orden del gobierno, claramente, lo que están tratando de hacer es cansarlos. Pero ellos no están bajando los brazos, no se van a doblegar y van a seguir y quieren que toda la gente los apoye, porque realmente esto es un crimen así abiertamente. O sea, no es un hostigamiento, ya pasó de ser eso, un simple acoso. No, esto ya... Hace mucho tiempo que dejó de serlo, sí. Y las instituciones internacionales se han levantado la voz, pero acá no son escuchados. Yo le comentaba ayer a Gustavo, yo le decía, mira, independiente que está bien, nosotros no estamos en el lugar, pero nosotros te apoyamos de todas maneras con difundiendo lo que está sucediendo allá. Y yo apelo a que toda la gente que escucha la radio, que sigue la radio y que lee las notas de la radio, también hagan lo mismo. O sea, independiente de que estemos lejos de ellos, apoyémoslos de esa forma, denunciando. Hay que sentirse solidario y hay que dar a conocer esto, porque para ellos es importante que se esté divulgando las noticias de lo que sucede allá, para que la gente sepa, las instituciones sepan, los organismos nacionales e internacionales se enteren, si para eso existen los medios de comunicación. Sí. Bueno, es lamentable lo que está sucediendo. Yo espero la recuperación de Milo, tanto de él, porque el hijo también estaba herido a bala, también fue internado en el hospital ayer, Hospital de Temuco. Así que yo espero la recuperación de él y de Cristian, me parece que era el otro también comunero que estaba. Los tres estaban heridos a bala de manera grave, pero el más grave, Emilio Papá, caballero de 74 años, que hoy día en la madrugada fue intervenido de urgencia. Así la cosa, vamos a estar muy pendientes de lo que siga ocurriendo con Emilio Antipán, que está grave, ver cómo termina saliendo de la cirugía, sobre todo lo complicado de él es su edad, 74 años. Hablamos del violento desalojo que realizó Carabineros el día de ayer en predios de lo que es la forestal Bosque Escautín, esto en contra de la comunidad José Nahuel Pi, que queda en el fondo de los bosques de la forestal Bosque Escautín en la comuna de Los Sauces, esto en el sector de la provincia de Malleco, en la Araucanía, donde quedaron 11 personas detenidas y dos heridas de gravedad, entre ellas de quien estábamos hablando, el lonco Emilio Antipán Pichún, de 74 años, actualmente internado en el hospital de Temuco. Lamentable situación, pero no nueva, y eso él lo hace muchísimo más lamentable. Dentro de esas cosas, voy revisando acá temas que nos van llegando también. Me acaban de ofrecer un astrofísico por interno. Bueno, no sé si llegaré a esa parte. ¡Ay, qué asco, Alfonso, por Dios! No sé, habría que pensarlo igual. ¿Mientras te haga ver la estrella? Sí, pero puede ser complicado igual eso. Pero no sé, habría que pensarlo. No me cierro completamente a la posibilidad. Pero por el momento, no. Hoy estaba leyendo una cosa que nos dejó Jorge Montesino que tiene que ver con esta niña de 13 años, violada, y que tiene un bebé actualmente de 2 meses. Increíble. Que lo planteaban en una nota de El Desconcierto, que nos enviaba el link Jorge Montesino. Es terrible lo que pasa en este país. Y volvemos, o sea, ella tiene un bebé, por lo que leo acá, un bebé de 2 meses. Exacto. Tiene 13 años, o sea, a los 12 años ya. Exacto. Terrible. Terrible. Y este país, bueno, ¿para qué decir? Que el aborto está prohibido en todas sus formas. Todas. Terrible, ¿eh? ¿Qué respondemos frente a eso? ¿Que fue un milagro de Dios? ¿De que, qué hacemos? ¿Eso una bendición? Dios lo quiso. ¿Qué? No, aquí lo quiso un tipo. Sí, obvio. Miserable. Pero lo que tengo por acá, creo, el nombre de la persona. No sale el nombre de la persona, del tipo. Bueno, me parece tremendo, tremendo esto que ocurrió en el sector de Tijeral, en la comuna de Reinaco, donde la menor había sido violada sistemáticamente. No está el ¿cómo se llama? El nombre del tipo, del abusador de quien termina haciendo la violación. A mí me parece horroroso dejar romper la niñez de la niña, en este caso. Pasar de muñecas a un bebé carne y hueso. ¿Por qué necesariamente muñeca? Porque las niñas juegan con muñecas. Los niños también, no estoy hablando de eso. Sí, pero estoy hablando que las niñas juegan con muñecas. Yo conozco niñas que no juegan con muñecas. Bueno, pero la mayoría juega con muñecas. No, es que ¿sabéis por qué lo digo? Porque no es un tema menor, porque al final tiene que ver que jugar con muñecas va a pasar a jugar con bebé, porque parece una cosa progresiva. Que no, después de uno hay mujeres viene que no quieren tener un hijo y punto. No, sí, pero no me... Bueno, la idea era otra, pero bueno, en fin. El no, tema, para dejarlo claro. Sí, ya, bueno. El tema es que romper la niñez de jugar, ¿cachai? Y obligarla a tener un bebé. Claro, o sea, es quebrarle, es violentarle su infancia, es violentarle su inocencia, es violentarle su... La niña no tiene idea ni siquiera lo que está pasando. Claro. No tiene idea ni siquiera lo que está pasando. Aparte del trauma, que es lo que significa ser violada, para más encima tener que asumir una responsabilidad de que la niña de 12 años ni idea de lo que es eso, ¿cierto? Quizás lo toma hasta como un juego. El otro día daban un programa con respecto a al aborto ahí en no me acuerdo en qué canal, y estaban hablando estas niñas de blanco, las que defienden y están en contra del aborto, y el argumento de una de ellas era que más hay, que lo que no, lo que se tenía que hacer era hacer endurecer más las penas para los violadores y hacer una un seguimiento y una contención a las personas violadas y al violador. ¿Sí? Yo no encuentro malo, pero creo que obligar o negarles la posibilidad a esas mujeres de no tener un hijo que es no deseado, poniendo como ejemplo a una mujer que para mí, sorry la expresión, pero para mí está a cagar la cabeza, que decía que para ella haber tenido la hija de su violador fue que le cambió la vida y que es el alma de su vida y todo el tema. O sea, bueno, no sé. Yo respeto todas las opiniones y todo eso, pero me parece violento inclusive el argumento. Claro que sí. Pero ahí hay una situación que, por un lado, es la violación. Que sí, yo estoy de acuerdo que se le dé la pena al violador, que haya una sanción mucho más grande. Perfecto. Ahora, en cuanto a lo otro, que es otro tema, que es el que una, ya sea una niña de 10 años, de 12 años o de 13 años que esté obligada a tener un hijo, o que tenga 16 o tenga 20 o tenga 30. El asunto está en que si es menor de 14 años, menor de 15 años, lo lógico y lo natural sería de que ese embarazo se interrumpiera. Porque, como decías tú hace un momento, le estás cortando la vida, su niñez, su desarrollo a una menor de edad. Menor de edad, o sea, es menos que adolescente, una preadolescente. Una niña. Y luego el asunto está en que debería haber libertad de que la mujer pudiera optar. Ya, pero en este caso estamos hablando de una niña. Sí, estamos hablando, claro, de una niña ya de 12 años, tiene 13 años y tiene 2 meses ya el bebé. ¿Qué pasa en el caso de una niña? Sí, porque no estamos hablando de una mujer y no estamos hablando, claro, de una persona adulta que pueda decidir sobre su vida. Por supuesto. Ya, ¿qué hacemos? ¿Qué pasa en este caso? Estamos especulando, la legislación está cerrada a toda posibilidad. ¿Pero qué pasa? ¿Quién debería decidir respecto a esa niña, una niña? El Estado. Ya. El Estado con una ley, que todas las menores de 14 años o de 15 años, al quedar embarazada, se le interrumpiera el embarazo. Independiente de que los papás acepten, claro, que te asuman y todo, claro, eso. Claro. ¿Por qué? Porque aunque los papás asuman, aunque los den en adopción, ella ya va a quedar marcada. Y va a llegar un día en que ella va a tener la adulta, su hija o hijo va a tener, qué sé yo, 13, 14 años, va a querer conocer a su madre biológica y va a haber otro problema en el cual ella vuelve a revivir aquello. Con honestidad señalo que no sé cómo está la legislación comparada. Eso quiere decir, ¿cómo se enfrentan estos temas en otros países? En términos de legislación me refiero. Claro. No estoy muy al tanto de aquello. Si alguien sabe, lo agradecería, nos pudiera ilustrar. Porque, claro, yo estoy a favor del aborto en toda su forma. Me parece que es un tema de decisión personal. Pero generalmente entendemos, dentro de ese discurso, acá conversamos el caso de lo que fue el programa Frecuencia Abortista, de una decisión de una persona adulta, que decide, esto es mi cuerpo y yo decido qué hacer o no. O una persona tan adulta, en términos de mayoría de edad, hablamos de chicas de, qué sé yo, 17 años, incluso 16. Pero cuando hablamos de una niña, 11, 12, 13 años, niña, ¿qué hacer respecto a eso? Porque, claro, yo entiendo que el Estado se haga cargo y interrumpa el embarazo de una niña, estamos hablando. que se le obliga a ser madre. Pero también hay un tema ahí, más allá de derechos que se enfrentan por lo demás, sino de, ¿será realmente lo correcto? ¿Cómo decidimos a conciencia aquello? Una decisión que sea lo suficientemente, que contemple la lo multidimensional que son las visiones o posturas o situaciones, o vemos caso a caso. Hay una legislación pareja para todos. Si tienen esta edad, el Estado interrumpe el embarazo. No sé cómo está, insisto, la legislación a nivel internacional respecto a eso. ¿Qué avance han habido respecto a eso? Soy neófito en esa área, pero insisto, me llama poderosamente la atención y la reflexión, obviamente, respecto a aquello, en términos de lo que debería ser, insisto, la interrupción del embarazo. Sí, es bastante delicado el tema, porque aparte de, tú te ponías a pensar en relación a la edad de la niña, 12 años, que se supone que legalmente no debería tomar decisiones, por lo tanto sus padres deberían tomar la decisión, pero creo que acá también tendría que haber una decisión de Estado, como tú bien dices. Pero es delicado el tema, porque también podéis traumatizar tomando la determinación de que ella tenga que interrumpir un embarazo. A menos que se le diga, que a menos que no se le diga qué es lo que se le va a hacer, para que no sea tan traumático. Y también es traumático que lo tenga. Entonces igual es un tema delicado. Claro, las dos cosas son complicadas. Sí. Pero, o sea, yo voto totalmente con la decisión de que esas niñas no debieran ser madres, de todas maneras. Y estoy de acuerdo con el aborto en total, sin apellido. Mm. La decisión es de ella y ella sabrá lo que hace. Claro que sí. Pero a no ser que tenga pareja y sea una decisión de ambos, porque eso también yo estoy de acuerdo. No, sí, por supuesto. ¿Por qué? Sí, pero es que me estaba yendo por el lado de la violación, por ese lado solamente. Obviamente el violador nunca va a querer. No, ahí es distinto, claro. Sí. En ese caso, en caso de una violación, debería de, si es menor de edad, interrumpirse. Eso pienso yo. Yo también. Que debería de interrumpirse el embarazo porque la situación de la niña es mucho más traumática si se queda y nace la guagua y tiene que vivir todo ese camino y se le acaba, no va a tener juventud, no va a tener nada. Entonces, no se le puede exigir ser adulto cuando todavía no es ni adolescente. Dice Indomitú, debiera ser el juez del tribunal de familia, entre paréntesis, si pudiera hacerlo por ley, quien decidiera qué es lo mejor para la niña, previo informe. ¿Informe de quién? ¿De médico? Informe médico, informe psicológico, informe. Hay un montón de este. A mí lo que me preocuparía en caso de eso es que le dejemos esta decisión, a una persona, aunque yo creo que, no sé si es tan malo, porque yo creo que ley a rajatabla sin establecer particularidades. Yo escucho constantemente sobre ley pareja no dura, hay matices, la realidad no funciona de manera pareja. Ahora, uno puede estar de acuerdo en lo que interprete o no un juez o una jueza, pero el tema es que la burocracia en este país haría que la niña, el niño o niña nacido esté graduándose cuando te saque el informe y dice sí, hay que abortar. Claro. O no. Cierto. Estamos en Chile igual. Pero, insisto, o sea, recién estamos discutiendo sobre tres causales. O sea, tipo. Y aún así, está ganando el conservadurismo en el Congreso. Y quedando dos, al parecer. En el Congreso, esa es la verdad. Pero, bueno, Chile y el medioevo. Increíble, ¿eh? Sí. Ah, qué tan avanzado nos creímos en muchísimas cosas y estamos en el medioevo, en bastante otra. Triste realidad, po. Triste, porque me acuerdo. Gobierno teocrático. Me acuerdo cuando Piñera dijo, con relación a la niña que estaba embarazada de 14 años, dijo que estaba apta para ser madre. Era de 13 años y eso fue el diputado Isa Cort de la sexta región, quien señaló que si ya menstruaba estaba lista. Claro. Su cuerpo está lista para ser madre. Qué fuerte. Así nomás, porque Dios lo quiso nomás. Porque Dios también es hombre. Ey, mujeres. Y no me digas nada a mí. Gerardo Benaví dice, el problema con judicializar el tema es el tiempo que demoran en decidir. Es lo que acabo de decir, sí, de hecho. Claro. Efectivamente, ¿te imaginas, eh? ¿Te imaginas, eh? Aparte que el daño igual es fuerte porque... Saliendo cuarto medio el cabro chico ya, weón. Y recién sale la orden de emanada del tribunal. Uf, terrible. Porque ese es el riesgo que se corre al judicializar, po. Imagínate, ya, está en eso y pone un recurso de protección Chile Porvenir, el Porvenir de Chile, Chile Provida y toda esa ONG de gente que se viste de blanco, ahí. Claro, ya tuvo la guagua ya, po. Aunque no haya nacido la guagua, pero ya tiene más de 6 meses y no pueden hacerle aborto. Claro. Claro, po. Sí. Cuando... O más de 5 meses. Claro. Y después sale el Estado diciendo no, que nosotros los vamos a apoyar y después de haber nacido y todo, y cuando sabemos la realidad. Claro, cuando nació el... nunca más nadie se preocupa de los chicos. Exacto. Y las dice, chicas. Sigamos en términos legales, Indomitus, hay procedimientos especiales de 5 días. Isabela tiene preferencia para ser vista en la corte, no se moraría tanto. Bueno, ahí tendría cierto grado, cierto sentido. Gerardo Benavides dice, en España es con el consentimiento de los padres o tutores. Ojo, recordemos que en España se retrocedió durante el actual gobierno del PP, de Rajoy. Maicha Rodríguez dice, políticas son macabras, niñas violadas por padres son obligadas a parir, encerradas en hogares de condicionamiento maternal. Yo he visitado ese tipo de centros. Sí. He visitado bien. Terrible. Es terrible, es fuerte. Me tocó para una exposición que tenía que ver precisamente con la maternidad adolescente, hace muchos años atrás. Adentrarme bastante eso para poder tener lo suficientemente datos, elementos y visiones. Junto con un grupo de gente, visitamos, por ejemplo, el sector de la Facultad de la Universidad de Chile en el tema de sexualidad y reproducción, donde hay harto avance y hace bastante rato. Visiones de gente, obviamente, lo que se conoce hoy día como Provida, y un centro, no diría así, de mujeres, de adolescentes, por así decirlo, que estaban ahí al resguardo de unas monjas y otra gente. Para que tuvieran su bebé y que después los entregaran a adopción. Esa era como, casi es como una especie de madriguera, una cosa ahí que donde están ellas, viven. ¿En dónde era? Esto, si no me equivoco, estaba en Maipú, en la comuna de Maipú, más o menos como en la altura del templo, yendo así como Victoria, pero por unas calles paralelas por ahí, por San Martín, si no me equivoco. Pasó hace muchos años en términos específicos, pero era como todo muy clandestino. O sea, nosotros llegamos a ese lugar, no es que había fuera un letrero y dijera, espera, un hogar, una casa bien grande, donde vivía mucha gente también. Las chicas que tenían ahí sus piezas, vivían varias en algunas piezas y todo. Fue fuerte, fue muy fuerte. Chicas que te hablaban tratando de sonreír, dicen, no, nosotros hemos decidido, vamos a entregar a nuestro bebé y todo, y otras que estaban ahí ya casi al borde del colapso nervioso, otras con depresión. No, era un tema muy, muy, muy fuerte el poder conversar, charlar, así, porque esta decisión, porque muchas eran porque la habían presionado básicamente a entregar el bebé porque ellas tampoco querían ser asesinas. Ese era como el discurso generalizado. Habían matices, obviamente, pero generalizadamente era eso. Y era fuertísimo, era muy, muy fuerte. No, yo siempre me voy a acordar de ese encuentro, de esa visita. pero... Sí, es un tema fuerte y delicado porque convengamos también que la mayoría de los violadores son personas cercanas a la familia, abuelo, papá. Uh-huh. Entonces, uff, hay una carga emocional ahí increíble para esa. Las mismas niña. Familias que permiten abuso cuida a la guagua mientras la madre está presa en el hogar de Sename por ser violada. ¿Mm? Uh-huh. Dice Maicha Rodríguez, que también conoce ese mundo. Sí. Gerardo de la Vida dice, no se puede pensar en un procedimiento corto, pero el número de informes que se requerirían para dar visto bueno al aborto. Mira, aquí me mandan un IPSU con temas de lo que ocurre en otros países. ¿Qué dice el aborto en otros países? Mira, qué interesante esto. Panorama. En Alemania, por ejemplo, desde 1992 a las 12 semanas, pero se exige consejería previa. A las 22 semanas si hay indicación especial como violación o riesgo de salud para la madre o feto. Financiamiento, si no hay indicación médica, el Estado financia. En Austria, desde 1965 está legislado y la ventana es primer trimestre, se exige informe médico en el primer sobre el primer trimestre, solo en ciertos casos, mujer menor de 14 años, riesgo de salud para la madre, malformación fetal, financiamiento. Si hay indicación médica, el Estado. Pero siguen condicionando si hay riesgo para la madre. Sí, porque estamos hablando de caso menor igual. Bélgica, 12 semanas, si siguen consejería incentivar adopción. Esto está desde 1990, sobre 12 semanas, solo en caso de especiales, riesgo de salud para la madre o enfermedad grave del feto. Financiamiento de seguridad social si la mujer está al día en sus cotizaciones. Así. Hoy está bien interesante esto. Mira, vamos ahí a guardar aquello. Dice vegetariana, claro que habría que judicializarlo para evaluarlo, pero tiene que haber una infraestructura acorde. La responsabilidad de los padres en estos casos no sirven porque generalmente los violadores están dentro del núcleo familiar. Uh-huh. Otro sí. Dato no menor, po. Claro. Otro así como, no que sean los padres o tutores, pero bueno, generalmente, sobre todo en esa edad, generalmente están en los núcleos familiares los abusadores, los violadores. O sea, yo estoy de acuerdo en aumentar la pena al tema del caso violador. A mí, insisto, la violación, hay ciertas cosas que a uno lo violentan muchísimo más, pero la violación me parece que una de las cosas más asquerosas en la vida, que tiene que ver con una de las peores formas de explotación. Ahora, el problema está en que donde en la mayoría de los casos está dentro del núcleo, el núcleo apoya o tapa al violador, porque no, ¿qué van a decir los vecinos? ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué va a decir? Ah, todo el asunto social. Y por otro lado, va a ir preso. Más todavía, si el papá, ¿quién va a seguir ayudando en la parte económica? Entonces, presionan a la niña para que no delate quién es el violador. Entonces, eso se complica para poder castigar a los violadores en ese sentido, porque no reciben la niña queda sola y al final como que ella tuvo la culpa, como que ella le hacen sentir de que ella es la responsable. Bueno, me acordé del cardenal Medina que decía que los niños provocaban a los curas. Hazte ver, viejo de mierda. Entonces con todo el respeto a la iglesia. Ese tipo de situaciones se ven. Con respeto. Con respeto. Con respeto. Con todo respeto. Sí, no, hay gente que no merece respeto. El respeto se gana, punto. Exacto. Así nomás. Ay, que el respeto. No, el respeto es una cosa cuando estamos en igualdad de condiciones. Y ahí se establece un respeto. Pero cuando te están violentando así, disculpa, ¿qué respeto puedes tener tú? Ninguno. Ninguno. No, las cosas del respeto y la moralina y la cosa es nada. Recordemos que el Estado, dice Maicha Rodríguez, paga subvenciones por entregar, entre paréntesis, habilidades, o sea, entre comillas, habilidades marentales a la fuerza a mujeres. Hablamos de un negocio también. Sí. Gerardo Benavides dice, en definitiva, o se establece que bajo cierta edad aborto sí o sí, o bien según causales. Creo que estábamos hablando. Fuerte. Fuerte. Fuertísimo fuerte el tema. Sí. Fuertísimo el tema. Pero bueno, esperemos que se avance, insisto, en aquello. Y por lo que se ve no se avanza nada, tocas. O sea, si nos referimos al tema de lo que está pasando en el Congreso. Sí. No, pues ahí nomás la cosa. Ahí nomás la cosa. Estoy leyendo ahora lo que tiene que ver con nuevamente Ayotzinapa. Nuevamente. Terrible. Atroz. Hay un video que subieron ahí la gente de Proceso que muestra el momento en donde los granaderos se les dice a la policía, si me equivoco, son los federales, estos, ¿no? Ahí tengo una foto. Quienes atacaron a los buses donde iban los estudiantes de la normalista Raúl Isidro Burgos, la misma de los 43 de Ayotzi, con la excusa de que estos habrían robado una pipa, que es una pipa, es un camión cisterna. Cosa que ha sido desmentido por el estudiante y todo lo demás, pero se alegó, incluso varios diputados salieron a pedir explicaciones a la policía por la forma también en que había sido en términos de proporción de fuerza. Por ejemplo, fueron detenidos varios, decenas de estudiantes y varios terminaron bastante heridos. De hecho, en primera instancia se hablaban de desaparecidos, incluso lo que generó bastante expectación en México. Bueno, esto ocurrió el pasado 11 de noviembre, o sea, el día miércoles a eso de las 5 de la tarde, hora local. Me refiero al estado de Guerrero, en México, donde la policía, alrededor de 500 efectivos, tanto federales como estatales, en contra de los estudiantes que iban en buses, se trasladaban ahí, de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, los cuales fueron interceptados por parte de estos granaderos en la ruta que une Chilpancingo con Chixtla. Siempre me enredan estos nombres mexicanos. Chixtla. De hecho, hubieron organismos de derechos humanos que se pronunciaron respecto a eso. Está la nota completa ahí de Radio Francia. Pero uno dice, aprenden estos tipos. No. La verdad, le interesa bien poco. Sí. Entonces, pasa en México, pasa acá también, pero es terrible. Y ahí uno no ve condenas ni rasgaduras de vestidura. Mira lo que pasa con los derechos humanos en México. Llamativo. Llamativo. Nuevamente Ayotzinapa, qué increíble. Nos duele Ayotzi. Agrego algunos comentarios más. Hashtag matinal RBF en Twitter. Gerardo Benavides dice. No, ya lo había leído esto. En definitiva, o se establece bajo que cierta. Bajo cierta edad aborto, sí. O bien, según ciertas causales. Indómito agrega, en Argentina están peor. 9 niñas de 10 a 14 años por día paren. Deciden padre y abuelo, o sea, los violadores generalmente. Exacto. Mala cosa ahí. Gerardo Benavides agrega, Antonio, ¿puedes colocarme este tema después? Chadwick nos dice por qué tenemos un mal gobierno. Voy a verlo. sí, pues no estoy acá... Para poner música, pues si no soy DJ como lo fue Alfonso en la discoteca. Ya me mete a mí en las historias de él. Pero si tú acá. Por aquí, ti nomás. Aquí. ¡Ay! Cómo me, pero si quién se dijo que era un DJ que era acá, me acuerdo. Y yo que, nunca. Digo, si pues, te lo vieras, pondría rock. Hubo un programa completo donde te explayaste y te llamaron Pirincho. Alfonso Pirincho. Algo. ¿Te acuerdas de ese programa? No. Yo me acuerdo perfectamente. Y tú dijiste, no, yo pondría algo como Pink Floyd y todo eso. ¿Te acordáis de eso, no? Sí, me acuerdo. ¿Y por qué decís que no? Pero nunca he sido DJ. Nunca he sido... D-Joker. D-Joker. Ni nada por el estilo. Sí, él dijo, yo estaría poniendo rock. Y dije, ah, de hecho lo sondearon para conducir las 7 edades del rock. Lo rechazó. ¿Qué eres tonto? Rechazó esa oferta de trabajo y se la dieron a otro ahí que anda ahí con... Ah, de Radio Futuro, fome. Pero así es la vida. Así es la inmensa mayoría de los chilenos. O sea, me encantaba esa frase de Sebastián Piñera. Ah, vamos, parece que vamos a escuchar un video. Estoy viendo acá, estoy cachando qué tal él. Pasemos a escucharlo, ¿les parece? ¿Les tinca? Veamos esto. Escuchemos. Veamos qué tal esta cosa. Oye, ¿qué pasa con internet aquí, po? Hola, soy Andrés Chadwick y quiero compartir con ustedes una sensación que seguramente la tienen hoy. Calmado, no podía empezar diciendo quiero compartir con usted una sensación. Ya, pues seriedad, pues weón, en serio, así. Quiero compartir con usted una sensación. No, pues weón, pero ya la política está llegando a niveles tristes. Disculpe que me interrumpa el audio, pero me parece... No, po. Es como la música punchi punchi que tenía en estos Silva, ¿se acuerdan de ese coño? No, increíble. Ya, repitamos. Sorry, disculpen. Hola, soy Andrés Chadwick y quiero compartir con ustedes una sensación que seguramente la tienen hoy la inmensa mayoría del país. Quiero hablarle sobre tres temas. Ya, ¿cuál es el rollo de...? Siempre la inmensa, mira, estábamos justo hablando de Piñera, la inmensa mayoría de los chilenos, la inmensa mayoría. Como que todos pensáramos igual. ¿Eh? Aquí ellos son inmensos y medios mensos, por lo demás. Además. Ya, dejemos de interrumpir, por favor. Ya. Volvamos. Que seguramente la tienen hoy la inmensa mayoría del país. Quiero hablarle sobre tres temas que son los temas que más le importan a la gente. Primero, el tema de la salud. Se ha hablado en estos días de que la salud en Chile está en crisis, porque tenemos hoy día la deuda en los hospitales más grande que ha existido en la historia de nuestro país, porque las listas de espera se dispararon nuevamente. 1.800.000 compatriotas esperan por una atención en el sistema de salud pública. Y porque además hemos sabido en estos días que el presupuesto de este año destinado a mejorar la infraestructura de salud, a mejorar nuestros hospitales o a construir hospitales, solo se ha ejecutado al mes de septiembre el 22%. Es decir, está la plata y no saben cómo usarla. Y además, nos dicen que el próximo año el presupuesto para construir hospitales se va a reducir, como si nos sobraran los hospitales en nuestro país. Y en materia de educación, piensen ustedes lo que fue el discurso en la campaña presidencial de un proyecto que llamaban el proyecto estrella de este gobierno, la gratuidad en la educación superior. Eso ya sabemos que no se va a cumplir de ninguna manera. Pero han ofrecido educación gratuita para el 50% más vulnerable. ¿Y qué está ocurriendo? Que ya sabemos que el 70% de los jóvenes que están en la educación superior y que están dentro del 50% más vulnerable, no van a tener ningún beneficio. Solo lo van a tener, en principio, aquellos que están en las universidades públicas. ¿Pero qué ha pasado esta semana? Los propios rectores de las universidades públicas han salido públicamente señalando su inquietud y molestia frente al gobierno porque, estando en el mes de noviembre, aún no saben cómo va a ser esa gratuidad, cuántos recursos van a contar y cómo la van a implementar. En noviembre aún no saben cómo se va a desarrollar. Y finalmente, la delincuencia. En un índice entregado por Carabineros en estos días, se ha demostrado que el delito que más ha crecido comparado con el año pasado es el robo por intimidación, el asalto, el portonazo. Ese delito que a todos hoy día nos ha generado un gran temor. Y piensen que en algunas comunas, en varias comunas de la región metropolitana, ese delito, el robo con violencia, ha aumentado más de un 50%. Espero que en menos de 4 minutos les haya podido transmitir la importancia y el valor de un buen gobierno cuando lamentablemente estamos enfrentando un muy mal gobierno hoy día. La persa, loco. Me quedé dormido en la mitad, sorry. A ver, quiero compartirle mi sensación. Ay, qué atroz. Idea mía, no sé si le habrá pasado a usted aquello, pero me pareció un poco mormón. No solamente porque estaba vestido ahí con camiseta blanca, la corbata, sino... ¿Tendría unos minutitos para hablar de la palabra de Dios? Quiero compartirle mi sensación. No, ya empezamos mal. Ahora, yo creo que varias de las cosas que dicen en términos de cifras, el tema de la delincuencia y todo lo demás, puede ser totalmente discutible. Pero que te lo venga a decir el ex ministro del Interior de un gobierno por lo bajo incompetente, hay que tener un poquito de perso igual. Sí. Yo pensé, lo miré y dije, un comercial de AgroSuper. Y no era un comercial de AgroSuper. Era, no estoy hablando en serio, que él es amigo de los viales. De hecho, él fue, de hecho, parlamentario por la sexta región. Conoce bastante bien el negocio. Ahora insisto que aquí hay un tema que tiene que ver con... No sé, no puedo hablar, porque me quedo dormido en la mitad. La música me mató. Mal elegía. Estaba más prendido la de Ernesto Silva. Apréndele a él. Un nefasto. Andrés Chadwick. Nefastos 4 minutos donde explica modelos a cambiar que no tiene idea, porque habla de nuestros hospitales cuando me imagino que él nunca ha entrado a alguno. Cuando habla de una educación... con un porcentaje de estudiantes de primera necesidad, que me imagino que ninguno en su situación pasa eso, y habla de la delincuencia, cómo ha crecido la delincuencia con robo, con violencia. Claro que ha crecido, porque para mí las colusiones han sido violentas. Claro. Y esa es a lo mejor en esa parte puedo estar de acuerdo, pero no precisamente son los portonazos los que han crecido, sino que las colusiones y esos robos que nos hacen y que nos violentan a todos los chilenos. No a uno en específico. Esa para mí es la violencia, el robo que más nos ha afectado. Y es lo único que podría estar de acuerdo con él. Pero en la explicación no, obviamente. Ahora, este tipo, ¿por qué está haciendo eso? ¿Se está candidateando a algo? ¿O siempre quiso figurar porque hace rato que no sale en ningún lado? Tengo idea. Ah, una bacteria más nomás. Sí, es cierto. Increíble. toda la situación de, o sea, los 4 minutos puntos, nefastos, te digo al tiro, Lolito. Qué increíble, la media personalidad para hacer ese tipo de explicaciones. Y criminalizar, o sea, denunciar a un gobierno que, para que estamos con cosas, cuando él estuvo en el otro gobierno no pasó nada tampoco, no mucho de lo que... Está claro, tratando, o sea, de hacer. El sartén se admira de la olla. Qué buenos, o sea, dichos tenía, Alfonso. De viejo de mierda. Me encantan esos dichos, güey. ¿Eh? Gracias. claro, o sea, ¿con qué ropa viene a hablar de él? De hablar de los hospitales cuando ellos usan unas clínicas que son 5 estrellas. A eso me refiero. Habla de la educación cuando ellos tienen universidades y están, les da lo mismo si tienen que pagar o no pagar porque el dinero les sobra. Y habla del robo, como bien decías tú. Pero el robo para los otros, no el robo que generan ellos. El robo, claro, donde ellos de una u otra forma están. Hablan de los que roban menos, como decía la otra vez, un rayado por ahí. Sí. Claro, esa situación es la que molesta, da rabia. Yo no sé para qué puso ese video. Pero imagínate, o sea, es lo que estábamos hablando más o menos, lo relaciono con el Cristian Lave. O sea, la personalidad para salir a decir cosas siendo que tenía un tejado de vidrio increíble. Y todo quebrado. Y claro, entonces es claro cuático. Que sí. Es fuerte. Eso es violento. Eso que, es violento. Lo que me acaba de mostrar él es violento para mí. Claro. Debería ser penado por la ley. Exijo la ley antiterrorista ese gallo. Queremos la ley antiterrorista ya, sí. Sí. Para este video. Sí. Que nos violenta. Exacto. Increíble, ¿eh? Increíble. Uy, nada que es. Nada, no tengo nada más sí, que decir. ¿Qué decir frente más a esto? Que... No, me no hay comentario. No, no amerita más. Burlarme de él nomás, pues nada más. No me queda otra. Sí. Bueno, es lo que hay. Sí, qué increíble. No, nada. No hay nada más que decir, pues no sé. No se me ocurre. Más allá de denostar y de reírme y de decir que realmente estos tipos nos ven a nosotros como nada. Uh-huh. Y se burlan como quieren y ellos juran que esto genera empatía en la gente. Y no, pues. Pero bueno. Chadwick. Claro. Chadwick. Es lo que hay. Así ¿qué es. ¿Qué hacer con esta gente? ¿Qué hacer? ¿Hasta cuándo les vamos a aguantar que se rían de nosotros así? Yo no sé qué realmente estamos esperando. ¿Hasta cuándo vamos a aguantar que se sigan burlando de nosotros de esta manera? Porque eso que acabo de escuchar es súper violento para mí. Mm-hmm. Claro, al escucharlo de quien viene. Además. Es una falta de respeto. Mm. Y convengamos que ahí hay toda una producción y una... ahí invertía lucas en esa tontera. Por supuesto, po. Además, más encima. Pues sí, para eso tienen plata. Sí, pero ¿cómo era mal video? Digo yo, no sé. Y en realidad era bastante fome. Yo entiendo que te hayas quedado dormido a la mitad del video porque a mí... yo hasta vos te sé. Me quedé dormido. Sí, era bastante fome. O sea, tienen plata... Y no la saben invertir. No, y el repetirnos una y otra vez lo mal que estamos, a mí ya me genera lata. Porque no está diciendo nada nuevo el tipo, para empezar. Claro, yo no veo... Pero es la sensación de él. ¡Qué idiota! Y esa sensación no la tenía hace 4 años. Ahí le mandé el video por si acaso. Gracias por compartir esa estupidez. Sí, te encuentro notable. Es que me parece que hoy día cualquiera hace stand-up comedy y es youtuber. ¿Por qué no hacemos un video nosotros? No, estás loca. Hagamos un video. Hágalo usted, si quiere. Hazlo tú. Las 42 frases de la RBF. ¿Ya? Ya, po. Hagamos un video. Pobre Benito, le están haciendo la competencia a Benito. Candidateamos a Alfonso. ¿Por qué? Porque es Mino. Y no vengan ahí los tuiteros a defender al Alfonso, porque el Alfonso es bastante bueno para el bullying. Y ya lo vieron en la tallarinata cuando me hizo callar. Acuérdense, yo lo tengo presente. ¿Cuándo hizo te callar? No, venga, hay nada con cuestión aquí. Mira, ahí está la tele. Yo no he hecho callar a nadie. Está saliendo en la tele el mismo. Qué mal. Idiota. Así nomás la cosa, vos. Ay, Dios. Leo algunas cosas. Mi sensación para compartir con ustedes es que cada día está más gila y fue ministro, dicen ahí en la Neis. Alex Drago, ¿quién pone esa música de fondo de las tres sensaciones y sale un gatito tapándose la cara? las tres sensaciones de Chadwick. Increíble. A ver, estoy leyendo. Ja, ja, ja. Este está mejor que el video de Ernesto Silva. La música circense de fondo dice todo. Sí, era como... fuego, sí, fue un malabarismo. Era como eso. Buen detalle. ¿Qué bien. Sensación dejas Chadwick? Pregunta Gerardo Benavilla. Complicado. Chadwick, po, el de la consultoría con Longueira que fue a pedirle pega a Bachelet, el que borró listas de espera junto a Mañalich. Mira. Sí. Y ahí habla de las listas de espera, sí, ¿verdad? Ojo. Tiene cara. Qué increíble. Así nomás ay, la cosa. El video de Andrés Chadwick. Qué lindo para terminar el la semana. Me encantó. ¿El video? Claro. Mira tú. Oye, quería... nos corregía Alejandra Paz Molina, que de Nantes habíamos dicho Conacyt, y no es Conacyt. Doy mis disculpas del caso. Exacto. Este, porque el Conacyt es de Argentina. Es Conacyt el de Chile. Conacyt. Es que como estamos hablando de Argentina y todo el tema, habíamos hecho... Maradona y todo lo más. Mil disculpas, y nos corrige ahí Alejandra Paz Molina a través de Facebook. Nos dice, hey... Se equivocaron, así como para corregir, me dijo. El Conacyt es de Argentina, ¿viste? Y el otro es de Chile, Conacyt. Así que hago la fe errata respectiva y lo agradecimiento a Alejandra Paz Molina, quien nos corrige que el Conacyt es de Argentina y el Conit o Conacyt es de Chile. ¿Capichi? Clarito. Muy bien, bien la corrección. Gracias. Gracias por la corrección. Gracias, Alejandra, se llama ella. Alejandra, gracias, Paz. Alejandra. Eso. Corrijan nomás, Alejandra. Porque es bueno no, que no se pasen rollo tampoco, ¿no? Que pueden empezar a corregir cualquier cosa y todo, te pueden entrar confianza. Cualquier día llegan a tu casa. ¿Ah? El jardín está mal. No sé. Hay gente loca en el mundo. No creo que sea el caso de Alejandra Paz. No. Pero nunca se sabe. Nunca se sabe. Hay que mirarle el perfil a ver si es psicópata. Y bueno, terminó el programa y no apareció la astrofísica, pero apareció un astrofísico. Así que estoy coordinando con él. Ah, me está mandando su foto de Tinder. Ojo, ojo la pancha. Oye, la pancha está mandando ahí los datos del astrofísico. Lo peor es que algo, el Toño lo está pensando. Pero porque el amor mira es amor. La cara, lo está pensando. Cada uno es dueño de pensar lo que quiere. Cuando uno no tiene corazón, lo que aplica son necesidades. ¿Será que yo me hubiera gustado estudiar así algo como astrofísica? Qué hermoso. Pero bueno, no, no todavía tiene tiempo. No, ¿qué tiempo? Sí. ¿Tú crees que voy a ir a perder el tiempo a una universidad a estar sentado escuchando a alguien ni cagando? No, no, no. No hay posibilidad alguna de eso. Por lo cual, me conformo ahí con un momento, un rato así agradable. O sea, como te voy a llevar a dar una vuelta al Tololo. Ah. Así, vamos, de la mano a la silla. ¡Qué lindo! Pero no se imagina así, así el cero estrellado, así. Puede ser. Pensé que era el último tráiler de la Guerra de las Galaxias. Dice, a propósito de Chadwick, mira, y pone una de las fotos de estos monstruos de la Guerra de las Galaxias. Pero bueno, en fin, nos estamos yendo. Bueno. Menos mal. Terminaste una semana de matinal. Se me pasó volando esta semana a mí. No, fue sí. Muy cansadora, pero se me pasó volando. De hecho, ayer era domingo, estaba en la taquinata viendo gente. ¿Por qué se ríen? Ah, se ríen porque no voy, porque voy. ¿Cuál es el punto acá? No, estamos riendo porque fuiste. Si con tu deber nomás cumplías. Yo no tengo ningún deber. Sí. A mí, si hay algo que me... Aquí todos trabajamos para no, la radio. No me gusta es que impongan cosas. Que impongan cosas. No hay nada peor que te impongan cosas innecesarias. Feo eso. Pero bueno. Ante la obligación, bueno, tuve que ir, pues. Me lo pidió Alfonso, por eso fui. ¿Yo? Sí. ¿Quería ¿Cuándo? Que lo vieras ahí con todos sus discípulos? ¿En qué momento? Eso quería. Yo al final terminé entendiendo que era eso. Eso po. Era. Que era, mira yo acá. Él se sentó en una mesa y todo alrededor. Maestro. Y dije, bueno, está eso bien. Eso quería. Po. Hay gente que necesita ese tipo de cosas, pues oh. Yo no. Yo no necesito nada. De hecho, en un momento estaba sentado así como cerca a la olla y todo el tema. Y dice, ¿ve esa gente? Ah, ya, eso es mentira. Y yo le dije, Alfonso, te pueden escuchar, se pueden molestar. Nunca. Y me dijo, no, qué va, me dijo. Lo tengo dominado, tío. Estás dominado, Alfonso Fabricio. Estás dominado. Pero bueno. Astrofísica, ¿para qué engrupir con las estrellas? ¿Sabes que esas luces salieron hace años? ¿Que estamos viendo el pasado? Oh, te dicen eso, mira. Mm. Esa luz es un eco, es un reflejo de algo que ocurrió hace millones de años. Y tú, ah, sí. Papiando. Podría ser. Claro. Pero esto es un tema por temporada. Me gusta conocer ámbitos distintos de distintas carreras. Mundo del arte, la ciencia y todo el cuento. Entonces, uno se enamora de eso. No es nada personal. Son negocios. Primavera. Hablando la de primavera. Amor. O sea, yo tengo que ser muy honesto. Así, cosas así como muy, muy de cuore, de corazón, no es. Un tema. Pura curiosidad nomás. Aprender. ¿Viste? Sí. Cuando quiera estudiar arqueología, voy a decir a Alfonso a ver si me acompaña a dar una vuelta. El Indiana Jones de la radio. Nuestro Forrest Gump. Y la Carmen, cómo se ríe. Increíble. Cómo se ríe en la costa mía. Sí, pues dice Gerardo Benavides, dice, cosas distendidas y el matinal de los días viernes. El último día nadie se enoja y el relajo. Sí, como, por relajé. Uno dice, hoy aquí ya se termina la pega, las pelotas, queda muchísima pega, pero... porque hay gente que... No, una cosa es la pega que hacemos en vivo, así en términos de emisión, y otra es la que se hace en términos de la interna en la radio todos los días. Pero el viernes relajado porque uno sabe, por ejemplo, mañana no hay matinal. Entonces uno dice matinal, que a esa hora está haciendo otras cosas, está escuchando, de repente se escuchan los matinales viejos, otros programas, de como puede seguir de largo. Pero el punto acá... seguimos trabajando igual. Es que seguimos trabajando, pero el viernes es distendido. Por lo menos para darle a entender eso a la gente que escucha este programa, de que es viernes. Avisémosle que es viernes. Como que sube. ¿Y tu cuerpo lo sabe? Es viernes y mi cuerpo lo sabe. Claro. Ah, ok. Tú sabes. Ya. Yeah. Así que vamos a ir yendo. Nos quedan un par de cosas que ver. Bueno, pero ya lo pueden ahí estar manteniendo a través de las redes sociales. El matinal hashtag de Radio Villa Francia. Y eso. Vamos a estar ahí a través de las redes. Discutiendo, obviamente, y poniendo en la palestra distintas informaciones. Generalmente los días viernes queda partido todavía. Astrofísicos para Toño. Pero ellos no son astrofísicos, ellos son actores. Ese es Big Bang Theory, Elisa Monti. Pobre, creyó que eran de verdad astrofísicos. Elisa. Nanay, Elisa. Sí. Nanay. Sheldon. Ya vámonos, por favor. ¿Están apurados? Es que tengo mucho trabajo que hacer. O sea, lo tengo más que claro. Ya, entonces vámonos. Si ya... Antes de irnos, decirles que hoy, día viernes, hay un bingo acá en la Estepa 845. Otra vez por Leito, este niñito que está enfermo, una familia acá de Villa Francia. Les doy al tiro todos los datos correspondientes. En la Estepa 845... a las 19 horas empieza este bingo, espectaculares premios, artistas invitados, venta de completos, bebida, empanada, etcétera, etcétera, acá en las Estepas 845, este bingo, para que lo tengan ahí súper claro. Todos invitados. Y mañana hay movilización en La Pintana, vamos a estar informando sobre eso, contra la corrupción, particularmente con el tema del alcalde Jaime Pavés, del PPD. Sí. Ícono ya a esta altura de las malas prácticas. Y otra cosa que ayer estuvo, bueno, el informante, estuvo interesante el tema de la discusión, quería cerrar con eso que tenía que ver con el tema de la privacidad, el tema del periodismo y todo, coincidía con alguno, con otro no. Estuvo Morrissey, sufran ñoño burbuja esos que, ay, estuvo Morrissey en la TV pública para que lo vean todo, ahora ya no me gusta porque lo ven todo, jódanse. Y renunció, o sea, le pidieron la renuncia al director de El Dínamo, a Ibáñez, que era el director de El Dínamo. Eso lo confirmó ayer Juan Manuel Astorga durante el programa El Informante. No quería dejar pasar a aquello respecto a lo que era lo que había ocurrido en esta semana y que nos generó bastante discusión acá. Sí. Eso, los micrófonos para que se puedan despedir. Ya, bueno, que tengan todos un fin de semana dentro de lo que puedan, genial. Nos sigan con la programación de la radio. Nos reencontramos el día, yo por mi parte el día martes, pero el matinal comienza el día lunes a las 10. Y este programa se repite a las 6 de la tarde. Hoy día no. Ah, no, hoy día no, porque va al cerro a la izquierda. A las 7, claro. Después del cerro a la izquierda. Y en la madrugada también se repite. A las 2 de la mañana. Así que para que lo puedan escuchar nuevamente. Y eso, que tengan todos buen fin de semana. Nos reencontramos la próxima semana y sigan revisando la información que subimos cada vez más a la página. Es porque hay un trabajo detrás. No. Adiós. Yo por mi parte les digo feliz fin de semana. Feliz Navidad. Bien. Así no. De perdido. Anda. Que estén todos muy bien. Que qué pesado. Y nos vamos a volver a encontrar el miércoles a las 10 de la mañana. Chao. No aguanté. El lunes nos va a estar acompañando un tuitero que pidió a ser panelista y se le dijo que sí. Ahí va a estar la sorpresa, vamos a estar conversando del humano en lo divino, porque ya estamos con Bolívar. Todavía no sí. Se va, pero sí que aprovechamos. Así que vamos a estar también conversando con él. Ustedes lo juzgan, vamos a empezar así como panelistas para que ustedes elijan quién pueda quedar estable. Eso. ¿Les parece? De a poquito. Un nuevo concurso. Eso. ¿Quieres ser panelista del matinal? Ni cagando. Pero bueno, te lo ofrecemos igual. Ah, si no te vamos a pagar ni un peso. Por lo menos inténtalo. Pero puedes estar acá, ¿ah? Y conocer a Alfonso. No, porque va a estar los días que no está Alfonso. Pero bueno, pero puede venir acá así, decir algo, sí. O tener opinión. Vengan nomás. Sí. Astrofísica. You want to. Nos vamos despidiendo de eso. Bueno, también puede ser una pianista de alta altura. Cualquier cosa. Lo que caiga. No, ni cagando. Jamás. Jamás. Nos despedimos. Que estén muy bien. Pasen un bello fin de semana. Nosotros nos reencontramos el lunes a las 10 de la mañana en el matinal de Radio Villa Francia. Y queden atentos ahí a los distintos programas que quedan de la radio. Y también a lo que son las redes sociales y a la página radiovillafrancia.cl. Un abrazo fraterno. Se vienen sorpresas, se vienen cambios, se vienen nuevos programas, así que atento por aquello. Y nos despedimos. Esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Un abrazo grande. Chao. Estamos tú y yo intactos. Quedamos los que pueden. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue en la programación de Radio Villa Francia. En la vida quedarán nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde. Compañeros, el pueblo debe prepararse para resistir, debe prepararse para luchar, debe prepararse para vencer. Trabajadores de Chile, adelante con toda la fuerza. Adelante con todas las fuerzas de la historia. Levantando la voz, recuperando nuestra historia. Por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia.